gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó, señor? Es que estamos poniendo a prueba la paciencia de Orlando en silencio. Ah, ok. Porque entonces empezó a sonar la cortina y Orlando estaba súper concentrado ahí haciendo vainas y cuadrando pauta, sí, y tal. Y entonces yo miré a Cristian. Yo le dije a Cristian, le hice con el dedo como... quedamos callados a ver si Orlando se da cuenta de la cortina. Y de pronto Orlando estaba clavado ahí escribiendo, que uno ve que tiene la cabeza enterrada en el escritorio. Y de pronto empieza a emerger esa cabecita del escritorio, como bueno, ¿y aquí por qué no empieza el programa? ¿Qué tal si empezamos, amigos? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya, Orly, ya empezamos. Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les va? Hola, Mónica Martínez, ¿cómo vas? Hola, Nico, bien. Con este clima bipolar en Bogotá, que a veces uno no tiene ni idea. ¿Qué? ¿Te parece bipolar? A mí me parece unipolar. O sea, no, hoy ha estado muy frío. ¿Todo el pero día? Pero desde la mañana, helado. Uy, pero no, pero insoportable. Pero como que hay momentos en que de pronto sale un rayito de sol y todo, y de pronto otra vez vuelve y se posa una nube gigante gris, no, es rarísimo. Espero que este fin de semana, que es cordillera, ay, el no, festival, nos haga un buen clima. Vas porque, a ir, claro. Claro, porque allá no es tan chévere con el pasto y con tantas pisadas. ¿De dónde es, perdón? El Parque Simón Bolívar. Ah, uy, sí, es complicado. Es gigante. Claro, y es grandote, hay varios cuatro escenarios. Son dos días de festival. Ojalá no llueva, porque además hay Mercadillo Latino, que es donde va a estar Moni con lectora de tracks. Y bueno, entonces, cuando llueve, la gente le da pereza moverse mucho, entonces no hay mucho flujo de comercio. Sí, la gente no se mueve mucho, no se mueve tanto. Sobre todo, bueno, por la música todo bien, sino que es que el pasto se pone muy denso, porque todo el mundo se ensucia mucho, entonces el pasto es negro. Es que yo me acuerdo en una época, a mí me tocó cubrir por lo menos como unos 4 o 5 Rock al Parque. Y me tocó escribir de eso. Y eso era en octubre, en esa época, cuando me tocó escribir mucho sobre Rock al Parque. Y para esos tiempos, me acuerdo que los aguaceros eran tremendos, porque además era en octubre, justo que siempre llueve, que caía, y era el pasto, lo que tú dices, pero yo me acuerdo que la gente igual, ¿oye?, más allá del aguacero, como que ya asumía que el plan era con lluvia. Ah, bueno, sí, igual hay que ponerse ropa abrigada, pero y botas. Se baja un poco el comercio, pues, o sea, es más chévere cuando el día está lindo, exacto, o la noche está linda, y uno más va a lolear, y finalmente uno se antoja de cositas, pero... Y el feeling del parche es más chévere, ¿no? Es como, no, vamos a parchar, hay sol, qué día tan divino. Ojalá nos haga buen clima. Dios nos escuche. ¿Quiénes se presentan? Perdón, les pregunto en medio de mi ignorancia. El pues el cartel está gigante. Está bueno el cartel, Orly. Es Fabuloso Skylax. Los Skylax, bien. Se presenta también la última presentación de KCO, este español rapero que es tremendo. Dicen que se retira a los escenarios. La última presentación de Totó la Momposina también. Ah, mira, claro, Babasónicos, sí, los Auténticos Decadentes, los Petit Felas, Caifanes, Molotov, Amigos Invisibles, los Fabulosos Cadillacs, Aterciopelado. Bueno, hay muchísimos. Maná, es el regreso un poco de Maná a Colombia, aunque hoy hay concierto en Medellín, un concierto muy grande en el estadio Atanasio Girardot. Que ese concierto, por cierto, y hago la cuña, lo va a abrir una banda muy chévere de Medellín que se llama La Estelar. hoy, esta noche en el Palacio Girardot. Qué lindo. Sí. Los que están en Medellín, que son muchos. Sí. Café Tacuba, que hice yo, ya lo decía Zoé. No, mejor dicho, muchos. ¿Y son cuántos días, Cordillera? Son 2 días. Sábado y domingo. Ajá, el fin de semana. Y también va a haber una carpa, o bueno, una tarima electrónica, en donde pues está, digamos, un poco más... sí, más música de ese tipo, pues. De acuerdo. Muchos sonidos latinoamericanos, por supuesto. O sea, este fin de semana es del rock en español y de los sonidos latinos. Piero. Piero, Piero es una nota. Me muero. Entonces a todos los barrios, dice Orlando. O sea, amo a Piero. Piero es lo máximo. ¿De verdad te gusta Piero? Me fascina Piero. Emir Kusturica también. ¿También va a estar? Sí. Pero hay un montón de gente, yo no te da ni idea. ¿Hay boletas todavía? ¿Quieres ir? Todavía hay boletas. No, pueden, no quiero ir, supuesto. Estoy muy feliz aquí. Porque te iba a invitar, pero bueno. No, te agradezco. Te iba a decir, vamos, no, mira, te iba a dar boletas para una oblea, para Cata. Alguna cosa así. ¿No? Uy, sí, honor, Orly, qué delicia. O sea, si te invito, no vas. Casa. No, no hay ni el menor peligro. No me aseguro que... Ahora les vaya bien. Va a ir a un festival en invierno. Sí, exacto. La pasen rico, las felicito, pásenla delicioso. Yo... Exacto, cojan y que quieren esos zapatos negros de barro, rico eso, pásenlo rico allá. Yo si no, yo hoy me voy a dormir tarde para no hacer mañana nada. Pues se vas a trasnochar, pero ¿qué me vas a hacer? Tengo que trabajar ahorita. Ah, ¿tienes TV? Me toca bueno, ahorita. Yo también, conéctate. Bueno, ay, wow, sí. Los gemelos fantásticos. Eso, Pareces con una camisa adelante, como de los gemelos planetario. Fantásticos. Sí. Bueno, tema del día. Esta es la cortina que... esa cortina es chévere. O sea, la podemos subir un poquito, Cris. Aprovechemos un poquito el desorden. Esta es muy buena, ¿sí o no, Orly? Esta cortina es chévere. A mí me gusta. Es buenísima. Es lo máximo. Es de viernes con toda. Es el man de que se ríe, ¿sí o no? Pero se ríe chévere. Bueno, es todo a disco, pero de pronto... Exacto, aprovechando que los ratones están de fiesta, quería oír cómo era. Bueno, el tema del día. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte? No. ¿Qué hiciste? Oh my God. Never. ¿Nunca? No puede ser, María Julia. ¿En pero serio? Es verdad. Sí, no, divina. Si estoy mintiendo, que mi mamá me escribe y me diga qué día, Olguita, me acuerdo. Que confiese. Sí, Olguita, o sea, ¿en serio nunca? Uy, nunca. Creo yo sí, no. Ese observador lo tenía. ¿De verdad te iba mal en términos disciplinarios en el colegio? Pues muy mal, porque era muy líder. Entonces, por ejemplo, monté una fiesta a nombre del colegio sin pedirle autorización. Pero colegio. Perdóname, tú eres una trucha importante, te digo. Casi, o sea, me metiste un negocio, un bamba grande. Y con, casi tenía 15 años. Exacto, sí, y todo con la imagen y el logotipo del colegio, o sea, con el papel membreteado. La entrada, era el backing para las fotos en la fiesta. Se lo juro que así fue. Casi. Oye, pero importante. Eso fue en octavo y casi me echas. Octavo, eras una niña, tenías 15 años de verdad. Sí, no, yo haciendo fiesta en el salón comunal de una de mis amigas, no sé, re loca. Bueno, y cuando te sacaron de la U, ¿y qué dijiste? No, se enteró la hermana, la rectora, que además fue mi hermana, además era de monjas. Claro, el San Fasón es de monjas. Sí. Y entonces la hermana fue mi, ¿cómo se llaman cuando uno se confirma en 11? Sí. Tu padrino, madrina. Tu madrina. Ella fue mi madrina de confirmación. O sea, yo era tan rebelde y terminó amándome, que fue mi madrina de confirmación, pero en octavo no me amaba tanto, entonces me llamó y me dijo, bueno, me sacaron de clase como Mónica a rectoría, ni siquiera donde Joaquín, que era la coordinadora de disciplina. De una rectora me dijo, Mónica, lo que estás haciendo es un delito. Y esto te lo tengo que corregir ya, porque cuando tú seas grande vas a tener muchos problemas si usas el nombre de algo. Claro. Y yo, pues era la primera vez de verdad que pasaba. Y me enseñó y aprendí. Y te tengo que suspender. Tenías 4 días. Tenías que hacerlo un poquito más disimulado. Te tengo que suspender. Pero 4 días. Porque usaste el nombre del colegio, no entiendo. ¿Para qué? Claro, yo también para quería... Para convocar más parche. O sea, de verdad. Para que tuviera como más carácter oficial. Un trucho de verdad, o sea, pero mal. Para que fueran más gente, para que fueran los chicos de... Porque yo hacía de otros colegios. Claro, o sea, para meterle punch. Qué trucho importante metiste a tan temprana edad. Sí, observador con toda y suspendía 4 días. Mi mamá también me regañó, pero mi mamá dijo como, bueno, Mónica, es que Mónica es muy líder, mi hermana, perdón, tú. Y en la casa me dijo como, ¿qué te pasa? Me regañó, me castigó. Pero te levantó con toda, ¿o no? Claro, me suspendieron 4 días y en esos 4 días no me dejaron salir a ningún lado. O sea, era como, tienes que alentar todo lo de la semana. Días que te llama. Ahí me castigan 2 meses. Cuando me castigan 2 meses. Ah, pero ¿y por qué te castigaban? Ya sí, que eras pues una eras luz un ángel. Absoluta. Pero en el colegio o no fuera de él. Y entonces, ¿qué hacías fuera del colegio? Pues que fuera tan grave. pues me volaba o no llegaba o llegaba más tarde de lo que tenía que llegar. Importante prontuario aquí, ¿no? ¿Sí? Pero no en el colegio. ¿Cuáles eran sus alias en esa época? O sea, de verdad andan, pero... Ay, no, pues, ¿cómo le digo, San Nicolás? Que nunca llegó tarde a la casa, nunca se voló, nunca nada. No, ¿sabes qué? No. A mí, solamente una vez, que fue incluso por miedo a mi mamá. Porque me estaban empujando del bus. Yo tendría, ¿qué? 10 años. Y cuando el bus me iba a dejar en el paradero, unos tipos de sexto, pues de 11, me empujaban. Y entonces yo un día llegué con los jeans rotos. ¡No! Y mi mamá decía, bueno, ¿y usted por qué está llegando con los jeans rotos? Y uno con un miedo. Yo, no, jugando fútbol. Y todos los días con los jeans ¿Por rotos. ¿Por qué no denunciabas al bully? No, entonces mira lo que pasó. ¿Le daba miedo? Mucho miedo. Pues es que yo estaba en quinto de primaria. Oh, claro. Y entonces, mi mamá ya como cuando ya ve tres jeans rotos, dijo, aquí está pasando algo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, imagínate que cuando me voy a bajar del bus y el bus no ha parado, me empujan. Y mi mamá dijo, pero es que usted puede quedar debajo del bus. Claro, me pueden matar. O sea, ¿y no tenían profesora en el bus? ¿El bus era sin profesora? Monitora se llamaba. Exacto, no tenía. No, es que el colegio tenía... El colegio, te digo... Todavía no, era que tuviera bus. Mucho cuento era que hubiera un conductor. Tenía detector de metales el colegio a la entrada. Entonces... Okay. Pero entonces se iba al liadero. Entonces mi mamá, enfurecida, me dijo, vea, vamos a hacer una cosa. Si usted no para esta situación, si usted no detiene esta situación... Y yo le creía a mi mamá. O sea, mi mamá no era de mamar gallo, de amenazar. No, ella cumplía. Si usted no para esta situación, yo me subo al bus y le doy en la jeta a todos los que haya en el bus. Yo misma con mis manos le rompo la cara a todos. Ay, no la amo. Yo le creía a mi mamá. O sea, ella lo iba a hacer. Yo con un miedo de que mi mamá entrara. No, claro. Horrible. O sea, iba a ser todo peor. Ay, no. Claro, te iban a hacer más bullying. No, todo mal. Usted soluciona esto o yo mañana... O lo soluciono usted o lo soluciono yo, hermano. O yo mañana me voy, lo monto al bus en pellones y empiezo a darle en la jeta a todos esos idiotas que... ¿Y qué hiciste? Solucionarlo. Le dio la Obviamente jeta a él. Tenía que solucionar yo eso. Entonces mi mamá, entonces, ¿qué va a hacer? Y yo, no, pues voy a solucionarlo yo. Así, uno todo con la voz toda cortada, un tarado. Y entonces, ay, pobre, mi mamá dijo, bueno, eras muy chiquito. Solamente le va a dar una ayuda. Tenía 10 años. Solamente le va a dar dos ayudas. Y es que eran varios los que estábamos cayendo en ese bullying. ¿Ah, sí? Sí, eran varios con los jeans rotos. Entonces, mi mamá, yo usaba unos zapatos de gamuza, entonces póngale que mi mamá cogió el zapato y mi mamá dijo, yo solamente lo voy a ayudar a hacer un par de cosas. Le voy a dar una manopla. Usted se encarga del resto. Y mi mamá, entonces yo tenía unas botas de gamuza y mi mamá metió la mano dentro de la bota. Le metió una lámina. Le metió un tornillo de 10 centímetros en la punta. ¡Tin! A los dos zapatos. ¿Me estás? ¿Qué se salió? Te lo juro por Dios. O sea, tú andabas con el tornillo, se veía. Mi mamá mete el tornillo dentro del zapato que lo rompe. Y sale el tornillo por la punta del... Pero alcanzó a romper. Claro, o sea, claro, el tornillo era salido así. ¡Pum! A tu mamá. Yo no sé por qué había una regla de arquitectura en mi casa. De esas que son triangulares, metálicas. Sí, duras. Material duro. Rígidas. Macizo. Y se la empacó. ¡Pum! A la mochila. Y me dio eso. Y me dijo, bueno, y usted llame a ver. Es que iba a decir una palabra un poco grosera, que ahí se me va. Si usted es tan bobo, pero era otra palabra. Sí, exacto. De dejársela montar, pues yo no puedo hacer nada. Me toca ir a darle la jeta a todos los del bus. Así que mire a ver si llama a los demás, a los que están haciéndole lo mismo y se unen. Bueno, entonces yo llamé. Ah, no, tu mamá es... No, pues crack. Claro. Entonces yo llamé a todos, oiga, no, usted, bueno. Y los manes ya al otro día estaban en el recreo, estábamos en el recreo largo, creo yo, y estaban como tirados en la cancha de fútbol. Y era un grupito de 5 pendejos. Sí, de matoncitos. Sí, sí. El grupo popular, supuestamente. Bueno, nosotros, y además, pues más grandes que nosotros. Claro. Más, yo tendría 10 años. Ay, pongo. No, sí, ellos tenía 10 años, eras un bebé. 14, 15. 10 años son muy poquitos años. Bueno, y nos fuimos como 6 a los que nos están jodiendo, todos armados como si fuéramos una pandilla de ampones. Y les caímos en un ataque traicionero. Claro. Yo empecé a dar pata con las puntillas, a romperles la piel, le rompí la camisa, le rompí la cabeza con sangre. ¿Qué? Todos al tiempo. O sea, fue un ataque como de pequeñas pirañas sobre esos tipos. Claro, pues a mí me metieron a la rectoría. No. Y pues obviamente me iban a echar del colegio. No, y además, pues que me echaran de ese colegio, que era un colegio jodido, pues imagínense ya. Pero estos manes no tuvieron nada que hacer, o sea. Nada, fue el ataque más sorpresivo, pues. O sea, Pearl Harbor fue una estupidez. O sea, eso fue un ataque sorpresivo de verdad. Y me metieron a la rectoría con el resto. No. Y entonces llamaron a mi mamá. Claro. Pero menos mal. No, entonces, oiga, mire, es que su hijo hizo esto. El tipo se fue con unos zapatos, con unas puntillas de 10 centímetros y con una regla y le rompió la cabeza a uno, no sé qué. Mi mamá, no, es que yo le dije al que hiciera eso. Porque como ustedes no se dan cuenta que a los tipos los están empujando del bus y los pueden matar, entonces me tocó a mí hacer lo que ustedes no hacen. Ya listo, no pasó nada. No, no, no, necesito a tu mamá. O sea, no, la tal? Necesito conocer. La amo mal. Muy bravo. Qué historia, Nicolás. Ay, qué maravilla de historia. Después les contaré una de un escritor famoso que le pasó eso. Que ah, pero vez... nos cuentas ahorita. Nunca sí, después les cuento. Hoy. Sí, hoy. Hoy les cuento. No, ahora. Ahora, no, es miedo todo. Me da miedo todo. Veo una nube negra y ¡ay! Empiezo a llorar. La valentía me duró esa tarde. Esa fue mi única tarde de valentía y se me acabó todo. Bueno, pues ese es el tema. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de tío para suspenderte? ¿Qué hiciste? Moni, empecemos con música a ver qué tenemos hoy viernes. Bueno, arranquemos con algo alineado al viernes y algo como con nuestra cortina. ¿Qué tal si escuchamos a Gorgon City, que invitó a esta superboss llamada Jennifer Hudson? Esto fue en el 2014 y la incluyeron en una canción que se llama Go All Night en su álbum Sirens. Un buen regalo. Bueno, un buen regalo. Esta nota sí que es rara. ¿Por qué? Porque, bueno, ayer fue... Día sin carro. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo no acordarnos? Claro, hoy todo el mundo creo que sacó el carro. Sí. O sea, fue así, como que todo el mundo... La venganza. Pues porque las cosas que había que hacer ayer tocó hacerlas hoy. Claro. En desquite todo el mundo sacó el carro. Pero entonces se inventaron, y eso sí que sería un buen regalo, una moto que se llama la X Turismo, que... Ya fue presentada en un salón del automóvil en Tokio en noviembre del 2021 y que puede ser un buen regalo. ¿Cuál es la virtud que tiene esta moto? Vuela. ¿Qué? ¿Cómo sí, así? La moto vuela. Les voy a dar un par de características. Tiene 3,7 metros de longitud, tiene 2,4 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Puede alcanzar 100 kilómetros por hora durante 40 minutos y pesa más o menos 300 kilos. Solamente una persona puede ir en ella y está avaluada, es un poco cara. No, pues si vuela. En $777,000. ¿What? O sea, más o menos para que ustedes hagan la conversión, esos son 4,000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, no. Sí, mal contados. Sí, muy mal contados, pero bueno. El caso es que la motocicleta, además le tocó uno comprar unos protectores porque suena muy duro, porque pues, tiene una propulsión importante a la hora de volar. Digamos que esta tecnología está creada a partir de drones. O sea, tomaron la tecnología de los drones para implantarlos en la industria automotriz. Claro. Entonces es de ahí que logran hacer que la motocicleta vuele. Si les parece un buen regalo, pues bueno, son $777,000 lo que vale ese buen regalo. Pero un momento, regalo. Yo nunca he escuchado que algo volara. O sea, es la primera vez que escucho que algo está volando. No, los aviones. Los aviones vuelan. Ay, mensos. Pues aparte de los ¿sabes aviones. Que también vuelan? No, pero ¿sabes que también vuelan los globos? Los mosquitos. No, a ver, cálmense. Elementos, herramientas que pudiéramos usar, como los carros o como las motos. Es la primera vez. Claro. No hay eso, un carro que huele. ¿Ustedes no se acuerdan que aquí hubo un candidato de ay, me es que fue que... Sí, te pegaste, ¿no? Durísimo la rodilla. Te rompiste la rodilla. Así es la justicia. No, eso es karma instantáneo. Sí, de inmediato lo pagaste. Había un candidato a la alcaldía aquí. ¿Cuál? Que se llamaba Rodolfo Rincón. Y le decían el Tunjo. Él había sido torero. Y uno de sus planes de gobierno era poner hélices a los carros. No, yo no te lo puedo creer. Un ídolo el Tunjo. ¿Y en qué año? Eso fue que todo como para las elecciones, ¿qué sería? De alcaldía como 2000, dos, una cosa así. Creo que cuando quedó Lucho Garzón, puede ser. No, ahorita, o sea, todavía. O sea, ni siquiera había. Ya, dentro de 50 años. Ni siquiera había Instagram y Twitter con toda. Un visionario, el tú, un crack. Bueno, pues, un buen regalo la moto voladora. ¿Ustedes qué buen regalo tienen? Vean, yo tengo un buen regalo. Jaime nos estuvo hablando de la lista de los mejores chefs, best chefs, de los 100 mejores chefs del mundo. Nos habló de los españoles, ¿no? Pero no nos habló de los colombianos que están en esta lista. Pues Leonor Espinosa. Los nombró muy tangencialmente, pero sí, yo, ¿sabes quién estaba muy pendiente de eso? Que ahí fue que yo me enteré. ¿Quién? Mauricio Silva. ¿Ah, sí? Sí, que él es editor gastronómico del Tiempo y tal. Y él creo que estaba en Madrid mirando esa vaina, entonces yo le eché una chequeada a lo que escribía Silva al respecto. Pues mira que Leonor Espinosa, que en otro listado ha sido catalogada como la mejor cocinera del mundo, y pues ella le ha ido muy bien, su restaurante ha estado muchas veces rankeado en los mejores restaurantes de Latinoamérica. Hablamos con ella aquí. ¿Te acuerdas? Hace claro. poco. Sí. Pues en este ranking ocupa la posición número 69 en este año particularmente. Ella ya había entrado a este listado, lo había hecho el año pasado y lo había hecho en la posición número 98, es decir, mejoró 29 casillas en este conteo. O por otro lado, hay otro chef que se llama Álvaro Clavijo, que es del restaurante El Chato, que está ubicado en Chapinero. Delicioso. No sé si lo conocen, es delicioso. Sí, sí, sí. Él también entró en este listado por primera vez en su carrera y está en la posición número 86. Bueno, bien, ¿no? De 86, sí. Nos va bien en gastronomía. Clavijo también está en las listas de 50 Best del mundo y de los 51 a 100 mejores restaurantes del planeta. Muy bien, ¿no? O sea, yo siento que Colombia está tomando un rumbo bien interesante en términos de gastronomía. Oye, es que donde vayamos, bueno, digamos, en las zonas que son como muy puntuales de gastronomía y demás, siempre encontramos buenos restaurantes y comida rica. Sí. Platos distintos, está en Bogotá, por lo menos, no sé, en Medellín también. También, también. Hay una ha crecido gigante. Mucho en términos de gastronomía en Medellín los últimos años. Uf, muchísimo. Y es porque han sabido de alguna manera, que yo creo que se le debe a Leonor Espinosa, fíjense lo que pasaba con la comida en el Perú. Ellos, a partir de rescatar un poco lo que se hacía antiguamente y trasladarlo a la comida actual. Sí. Y bueno, teniendo ellos además la costa pacífica muy, muy prolífica, pues en Lima, tiene uno la costa ahí. Total. Claro, entonces, como que rescataron eso. Todo fresquito. Y en Colombia se está, creo que también, o al menos Leonor Espinosa rescata mucho como lo de antaño, lo de los antepasados para crear nuevos platos y nueva comida. Y eso está generando un movimiento gastronómico que es bien importante en Colombia. Sí, como que de hecho yo siento que ya el corrientazo ya no es tan papa, carne y yuca. Ya varía un poco, ya le meten principio pepino relleno, por ejemplo. No, eso ya no, ya los restaurantes le apuestan otras cosas, ¿verdad? Bueno, y un buen regalo también, entonces ya que estamos hablando de Leonor Espinosa, pues una invitación al restaurante de Leo, eso es un gran regalo. Qué delicia. Uf. Ahorita iremos con tweets, pero les recuerdo el tema del día. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte? ¿Qué hiciste? Moni, vamos con música. Sí, vamos con esta canción que es de un productor italiano, un proyecto llamado Papik. Él hace Soul Train Orchestra y Frankie Lovecchio, quien colabora, y la canción se llama It's Gonna Alright. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. 65 historias que nos llenan el corazón. Bueno, les voy a contar ahora la historia del escritor que tiene mucho que ver con el tema del día, que se lo recuerdo. Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte. ¿Qué hiciste? Bueno, el escritor ya murió. Es un escritor que es de culto aquí en Colombia. Ajá. Se llamaba R.H. Moreno Durán. No sé si alguna vez lo oyeron. Bueno, el tipo era un tipo bien particular. Pero ese era su nick, R.H.? Así, exacto, así firmaba sus libros, R.H. Moreno Durán. Okay. Y el hombre era un tipo que a mí me parecía muy divertido, porque tenía cosas muy graciosas. Entonces, por ejemplo, el tipo decía que a mí me gusta mucho esa mecánica, lo que pasa es que no tengo tiempo. Ahí sí, el tipo tenía tiempo para hacer eso. Por ejemplo, para inspirarse, como para acoplar y tener ideas, el man se iba a los bancos a hacer filas. Entonces el tipo, pero no tenía ningún trámite por hacer. Se metía en una fila. Ah, pero súper ocupado. Imagínate, o sea, el tipo diciendo como, yo como, y de pronto veía un banco y pum, se metía al banco. Y se metía al banco y empezaba a hablar con los de la fila, como a socializar, sí, a preguntar. Sí. Y cuando llegaba el momento de su turno, el tipo hacía como que se le hubiera olvidado algo y se iba. ¿Qué? Así él lo hacía. ¿Qué es eso tan chistoso? Bueno, ese señor, el tipo, cuando era niño, pues imagínese la educación de hace unos años que era muy estricta. Claro. Bueno, pues un día el tipo estaba en el colegio y llega la libreta de notas. Todo en rojo, el tipo se ha tirado todo súper mal. Entonces le dijeron en el colegio, usted tiene que venir mañana con un acudiente o con sus papás. Sí, con el que, con un mayor de edad. Y el tipo dijo, yo no puedo ir con mis papás. Mis papás me levantan a rejo. No, o sea, si yo les llevo a mostrar esta libreta, todo era en rojo. No había un negro, todo rojo. El tipo dijo, no, yo no puedo hacer eso. Entonces, siempre a la salida del colegio había un señor que vendía helados, como a la cuadra del colegio. Y él pasaba y era un cliente como más o menos frecuente de eso. Y entonces le dijo, señor, ¿usted por qué no me ayuda a ser mi acudiente? ¡No! ¿Por qué no me ayuda a ser? Y el tipo no le quiere dijo, ser mi acudiente. Lo amo, lo amo. Y el tipo le dijo, listo, pero pues me eso tiene que pagar. Un billetico. Sí, eso no es que sí, sea gratis. No es... Claro. Bueno, R.H. Moreno Durán dice, ¿de dónde saco plata? Bueno, el man se va al cuarto de los papás, saca una cadena de la mamá del joyero. Oh, y dice... Pero es un delincuente. Dice, pues, pero imagínate cómo sería el miedo a sus papás. Bueno, sí. Imagínate cómo sería el susto de esa época. Y el tipo, pum, coge una cadena y va donde el señor de los helados y le dice... Aquí le tengo esto, señor. Pues, no tengo más. Es lo... Y entonces el tipo mira la joya y dice, bueno, listo, ¿cuándo es que hay que ir? No, mañana por la mañana, entonces, pues venga más o menos bien vestido y tal, que usted es mi acudiente, bueno. Qué bien vestido. Sí. Presente, por favor. Pero además el man afuera del colegio seguramente lo conocía mucha no, gente. No, ponle que el man se quedaba a una cuadra. Okay, o sea, los chinos iban saliendo y el man a la cuadra de helados, helados. Bueno, listo. 7 de la mañana, al otro día, se encuentran R.H. Moreno Durán y el señor de los helados. Entonces, bueno, listo, ¿no? Yo veré. Usted es mi acudiente, tus pilas, ¿no? Sí, no, todo bien fresco, está. Bueno, entran y llegan a la rectoría y entonces el rector... Señor, ¿usted quién es? No, yo soy el acudiente del niño. Ah, bueno, perfecto. Hombre, pues le quiero decir que al niño le fue muy mal en este segundo bimestre. Yo no me acuerdo eso cómo era que calificaban. Mire, por ejemplo, biología. Parecían las notas de los orinales. 0-1. 0-1. Y se voltea el man del señor de los helados y mira al muchachito. A RH. ¿Cómo me dijo? Le dice el rector. Biología 01. El de los helados llega. Esto es el colmo. ¡Pum! Y le mete un bofetón. ¡No! El chino, ¿cómo? Pero un momento. Dígame más. ¿Qué más ha hecho este? No. Y matemáticas 02. ¿Ah, sí? Voltea la mano y ¡pa! Le mete no. un bofetón. Dígame qué otra nota. El chino. Terminó reventado. Con los ojos, o sea, llenos de lágrimas, de decir, pero Dios mío, ¿para esto pagué? Dígame, no, tranquilo, no sé qué. Bueno, le metió una solfa el señor de los helados a R.H. Moreno Durán. ¿Pero qué tal este? Que se lo llevó de acudiente para que supuestamente. Pero aguantó, no obviamente no reveló la verdad. Pues, ¿qué podía hacer? Imagínate, ya había. Porque había hecho mentiras. Había hecho de todo. O sea, había sacado un collar de una cadena de la mamá. Uy, había hecho mentiras. Mal. Se había llevado un acudiente que no era el acudiente. Claro. Le tocaba aguantarse la pela del señor. Claro. Bueno, pues esa es la historia. Buena historia, me gusta. Bueno, ahí. ¿Ustedes qué historias RH. Tienen? Que yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Estamos en esa sección. Bueno, yo tengo una y es respecto a cómo está lanzando Taylor Swift los adelantos de su nuevo álbum. Hemos hablado de este álbum, Jaime también lo ha mencionado, a él le gusta mucho Taylor Swift y el álbum se llama Midnights. Lo va a hacer en octubre el lanzamiento, pero a través de TikTok, ella eligió esta plataforma, pues está haciendo como que cada video revele un pedacito del título de la canción y se está conectando a la medianoche para tener un minuto junto a sus fans. Ok. Entonces, todas las medias noches, si usted es Swifter, como le dicen a los fanáticos de Taylor Swift. Ah, ¿les dicen así? Sí, Swifters. Swifters. O Swifties. Me acabo de enterar, no tengo ni idea. O Swifties. Como a todos los Swifties del planeta, entonces usted está pendiente del TikTok de esta querida cantante que me gusta, pero pues no es que me parezca la panacea, mejor dicho, me parecen otras mejores, pero bueno, en fin. Eso te iba a decir, no te priva mucho. No, no, la verdad no. O sea, no eres Swifter. No, lejos, o sea, soy más Cyrusiana que Swifter. Sí. En todo caso, es que a la medianoche, como se llama su disco, se está conectando junto a sus fans y ella está sentada en el living de su casa. Lo hace también junto al sofá. Hay una tómbola de 13 pelotas. Entonces, pues la gente se pregunta por qué esta cantidad de pelotas, porque son el número de canciones que va a tener el álbum. Ah, sí. Pues todas las noches saca una pelota. Sí. Muestra el número y canta un pedazo de la canción. Pedazo de la canción que corresponde, digamos, al track, pues, del disco. Exactamente. Me parece bastante creativo. Pues entonces ella, en breve diálogo frente a la cámara, agita el instrumento, como les estaba contando, saca la pelota al azar y empieza a cantarla un poquito. ¿Cuántas ha revelado? Pues hasta anoche, la medianoche de anoche, dio el nombre de la canción número 8 de Midnight, la cual será titulada Vigilantes Sheet. Así se llama la nueva canción. Y con esto queda comprobado que Taylor Swift ha innovado para dar a conocer el tracklist y mantener a su fanaticada feliz y sobre todo muy atenta a la música. Como ha cambiado el negocio, ¿no? Sí, pues antes no sé cómo era, ¿un Facebook tal vez? No, yo creo que antes simplemente la disquera se encargaba de ir diciendo, sí, vea, escogimos ya, este es el sencillo. Y con este sencillo vamos a ir y darle al sencillo y después sacamos el segundo, claro, sencillo. Claro, pero se demoraban dos meses por sencillo. Un, o sea, montón. Para que pudiera circular, porque, claro, Taylor Swift está en Estados Unidos, mientras hace la promoción en Estados Unidos, bueno, que eso sale a nivel global, las disqueras, digamos, que tienen, eso es una regla mundial, sale el segundo track, pero hasta que pegue se demora mucho tiempo. Demora, claro. Además porque tú tienes que darle matraca para que finalmente pegue el primero. Porque, y además, escoger el primer sencillo, claro, ya era todo un acto de magia. Pues. Así es. Entonces, bueno, pues en estos tiempos las plataformas favoritas son las redes sociales y yo creo que TikTok es una súper buena plataforma para mantener a la gente siempre como en esta vigencia de lo que está pasando. Entonces, pendientes de lo que va a pasar con Taylor Swift y su nuevo álbum Midnight. Estaremos pendientes. María Juliana. Bueno, pues el universo de Star Wars tiene una nueva aventura y se llama Andor. Es una nueva serie que está inspirada justamente en este universo y se desprende como una precuela de la película de 2016, Rogue One. Ajá. ¿Tú te viste Star Wars? ¿Tú eres fanático de Star Wars? Sabes que yo no soy tan de ese mundo. A mí como que no me banda sonora me parece. Permeó mucho, la verdad. Bueno, pero sabemos que muchas personas son, claro, enfermas y súper seguidores de Star Wars. Se pone que sé lo muy básico, pues, del asunto. O sea, yo pero, ni siquiera, la verdad. ¿No? La historia. No, pero lo súper básico. Pero pues mira, de resto no tengo ni idea. Esta serie nueva tiene 2 episodios y se ambienta 5 años antes de que Cassian Andor conozca a Jyn Erso y entre en los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, claro. ¿Sabes qué? Es protagonizada por Diego Luna. Uh-huh. Ah, no me digas. Sí, Diego Luna es el actor principal. Y pues se dice que también podría ser una buena trama de intriga política, pero pues en un mundo lleno de naves espaciales viejas y contrabando de equipos. El personaje de Luna se dice que miente, que trata a toda costa de salvar su vida, que tiene asuntos pendientes sin resolver y padece un trauma que lo sigue atormentando en el presente y es el motor de su búsqueda y de reencontrarse con sus orígenes. Ya hay 3 episodios disponibles en Disney Plus de Andor, esta precuela de Star Wars. Que lo habían anunciado en el S23, ¿te acuerdas? Sí, que sí, claro, claro. Bueno, pues vamos a ver, pues para al que le gusta debe estar encantado. Le cae pero absolutamente de perlas este Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, Moni, vamos con música. Listo, nos vamos con un clásico de este mexicano que me gusta mucho porque además estos álbumes y más que todo este de Luis Miguel pues fue muy exitoso por su voz, por la producción. Les estoy hablando de un álbum de 1990 y es que ¿Será que no me amas? Pues es una canción original de Michael Jackson. Claro, eso te iba a decir. Es Play Me on the Boogie. Es correcto, esa canción es original de Michael Jackson. Pero Luis Miguel, muy ingenioso, lo quiso incluir en su álbum de 1990, así que aquí está. ¿Tú sabes quién es muy fanático de Luis Miguel? Muy fanático. ¿Quién? Guillermo Arango. Ah, sí, bueno, a Guillo, aquí está. Pero es requete fanático, a todos los conciertos, grita cuando ve a Luis Miguel. No, se pone. A mí también me gusta mucho. Y esta canción le suena. ¿Pero tú gritas? No, no, no. ¿Frente a Luis Miguel? O sea, Guillo, fluido. Tema del día. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte? ¿Qué hiciste? Antes de que me ayuden a leer tweets, recordé otro estudiante de mi colegio que tenía el pelo es que mi colegio tenía muchos cuentos. ¿En honguito? No, buenísimo, pero cuéntanos todo. Hoy queremos escuchar ese tipo de historias, viernes así, chill. Tenía el pelo largo, larguísimo, chill. Larguísimo el man. Uh-huh. Y el rector dijo, no, usted no puede entrar aquí a este colegio con el pelo largo. Tan largo. Usted traiga mañana a sus papás. Ah, no, en mi colegio tampoco dejaban. No, obvio, pues. En ninguna parte. En ningún colegio. Pues, pero el pelo largo, el mío era mixto. El tuyo era mixto, tu colegio era mixto. Sí, mixto. Ay, qué delicia. Sí, pues. Sí, la verdad, sí. Sí, pues se le quita a uno como ciertos. Ciertas cosas. Se le quita a uno las pendejadas de muy chiquito. Sí, exacto. O sea. O la acentúa uno. O sea, están los dos riesgos. Bueno, y el man tenía el pelo, pero larguísimo, hasta los hombros, pónganle. Entonces dijeron: no. Usted me hace el favor y mañana trae a sus papás o a su papá, a alguien que venga aquí y dé la cara por usted, porque usted no puede llegar con el pelo así. Bueno, y lo devolvieron del colegio. Claro. Al otro día llega el papá y el rector, yo lo conocía porque era primo de mi papá, el rector del colegio, era primo de mi papá, entonces yo lo había visto en otros ámbitos, por digamos. Eso estabas en ese colegio, claro, entonces no lo en ninguna parte, solo allá con exacto, sí, por esa palanca rosca. Entonces de pronto el rector del colegio dice, no, pues esto es increíble, dígame yo qué puedo hacer. Entonces yo le dije, ¿por qué? Pues porque les digo que tenemos confianza, pues, claro, él le ha ido a mi casa, en fin. Entonces, ¿por qué? Pues usted vio el vaciadón que le pegué a no sé quiéncito porque llegó con el pelo largo. Y yo, sí, claro. Mire al papá y me señala la rectoría y el papá con el pelo hasta la cintura. Ah. Entonces, yo, ¿cómo devuelvo a este carajo? Claro. Si el papá mira el pelo. Claro, ¿a quién le va a decir ¿tu qué? ¿Tu papá? No. El papá del chino que lo habían devuelto, el que sí, tenía el pelo largo. Sí. El papá tenía el pelo más largo que el chino. Ah, sí. Entonces le dije, yo, ¿qué hago? O sea, yo cómo devuelvo a este man. Mire el papá con el pelo. O sea, Nico está haciendo el papel del rector. Exacto, yo soy el rector. Se está poniendo. Exacto. Ya me perdí un momento. Sí, tú estás como los Simpsons, como mira. Puerco araña. Usted es el señor Thompson. O sea, es un papel de roles, María Juliana. Sí. Usted es el señor Thompson. Bueno, Homero, así estás así igual. Total. Como Homero Thompson. Bueno, está bien. Señor Thompson, ¿qué? Creo que lo están llamando usted. Bueno, ¿alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de tío para suspenderte? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué tweets tenemos? Bueno, Carlos Gómez nos dice: sí, le templé la mano a un compañero del colegio porque se fue de soplón con el hermano prefectura. Uy, ¿pero qué es esto? Después de habernos pescado con una profe en una situación íntimamente especial. No, pero ¿qué pasa con una profe? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Papá me felicitó. Mamá trapeó el piso conmigo. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Don Fitness. Sí, en grado 11 la monjita de disciplina me iba a suspender. Dice que me había visto besar a la Just Nady en el baño. No, ¿cómo así? Fui a descargos, la rectora me creyó, mamá no fue, la nena y yo la sacamos barata. Esa noche toda feliz. ¿Leo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues edítalo. ¡No puedo! ¿Pero por qué? Pero trata de meneaba suave. El invertebrado. Pero María Juliana, de verdad. Ay, sí. Pero mucha verde. Ay, no era mi profe raro. De inglés, Alu. De verdad. Además, yo no sé dónde saca esta gente esos profesores. Nunca en mi vida. Bueno, de verdad, además. ¿Están calificando? Saludos a Olguita. Bueno, no. ¿Qué más? A mí todos los años de bachillerato. A mí. Todos los años de bachillerato. Le devolvieron los papeles a mi acudiente, pues no me recibían el año entrante por disciplina. Hice todo el bachillerato en colegios diferentes. Uy, bueno. O sea, cada año lo hizo en colegios. No. Exacto, colegio. O sea, tiene más sellos de pasaporte pues que nadie. Oiga, este tema del día está muy plagas nuestros oyentes. Está muy plagas. Tokio de tweets. Está lleno de tweets. Gusto en saludarlos. La profesora recogió la plata de unos libros que nos vendían en el colegio. Yo la chalequeé. Y le robé la plata a la hora del recreo. Pero qué nivel de delincuencia. Son estos cuatereros de verdad. ¿Qué es lo que pasa con esta audiencia? Ella nos requisó uno por uno y obvio me encontró la plata. Me echaron de una y me gané una trilla linda. Pues claro, hombre. Trillas que una pela. Sí, una pela violenta, 5-8. Un compañero me molestaba. Él no tenía idea que yo sabía artes marciales. Le hice una llave y le quebré dos costillas y el brazo. No, pero. Citaron a mi mamá, pero ella no me castigó. Antes me felicitó. Bueno, 5-4. Es como tu mamá. Exacto. Sí, exacto. Le solté una matera colgante en la cabeza a una alumna desde un segundo piso. La podía matar. Oh, señor, pero Jorge. ¿Qué pasa con esta gente hoy? Solo le salió un chichón. Pero agradézcale a Dios. Total. 0-1. La pudo matar. Claro, una matera. La rectora del colegio frenó en seco su carro al verme junto a mi mejor amigo tomándonos una cerveza cerca al colegio. Él me convenció de salirnos del desfile inaugural de la Semana Cultural para tomar algo y nos suspendieron el resto de esa aburrida Semana Cultural. Relax. Bueno, 0-1. Romero Wilson. Descubrí una puerta trasera en el colegio, pero tenía candado. Llevé una hoja de cegueta. Rompí el candado y puse uno que yo tenía en casa. Desde ese día, yo cobraba 1,000 pesos para todo aquel que necesitara escapar de emergencia. Hasta el día que un amigo saliendo se encontró el rector. Bueno, 5-4. Crack. De verdad. Oh, my God. ¿Qué pasa con esta gente, en serio? ¿Qué pasa con esta gente? Eso está muy bueno. La rectora le dijo... Bueno, José. La rectora le dijo... a mi mamá, que si no cambiaba no iba a seguir en el colegio. Le respondí, es que yo no quiero seguir en este colegio. Uy, bueno, listo, 0-1. M. Salcedo, llevamos 20 minutos de programa escuchando a Samper contando su historia ficticia de sus batallas cuando era un mazalbete. A kilómetros se le siente que es una sarta de mentiras para descrestar a las compañeras de turno. Samper, mi hijo, crezca. 5-4. Willy Nelson. Hola a todos, en algún momento entre octavo y décimo me llegaron a citar a acudiente al menos una vez por semana. Mi papá, que trabajaba en una fama. ¿En una fama? Sí, sí, exacto, donde se vende carne. Ah, ok. Una falta de calle. ¿Yo qué es una fama? Una falta de calle, pero violenta. Mi papá, que trabajaba en una fama, ya al final ni iba y me decía, mijo, al menos utilicemos los papeles esos para empacar el hueso carnudo. Claro, exacto, sí. William. Citaron a mi madre porque inicié la campaña del primer beso para las niñas del salón. No, pero ¿qué es lo que pasa? Tenía un récord en firma de diarios de las usodichas. No, pero ¿qué pasa con esta gente? Bueno, despeguemos, despeguemos. Hay muchos. Ya iremos con más tweets de nuestro tema del día. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte? ¿Qué hiciste? Bueno, Moni, vamos con música. Nos vamos con una canción que hace Matt Bianco, que lo tuvimos este año en entrevista, con una canción que hace para su álbum Another Time, Another Place de 1994, y la canción se llama The World Is a Ghetto. FM con DJ Harley. Un sonido diferente en la FM los viernes en la noche con DJ Harley. Música. Lenguaje. Solo en Rooftop FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias. El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, informó que las barras del Deportivo Cali no podrán ingresar al Estadio El Campín durante un año para prevenir los actos de violencia como el que sucedió esta semana en el Estadio 12 de Octubre, Tuluá. El gobierno Nacional fue citado un debate de control político en el Congreso por la invasión de tierras. Los ministros de Defensa, Interior y Justicia deberán responder ante la Cámara de Representantes por la crítica situación que ya afecta a 18 departamentos del país. Y crece el caos y el pánico en Rusia tras la orden del presidente Vladimir Putin de reclutar a 300.000 hombres para la guerra en Ucrania. Muchos de ellos se volcaron a los aeropuertos y terminales en busca de etiquetes para huir del país, mientras aumentan las protestas por la orden que causó rechazo internacional. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, cosas que funcionan bien. Cosas que funcionan bien y pues ha generado alguna controversia, pero dice, yo creo que esta es la mejor fórmula. Acuérdense que hemos hablado aquí mucho del desabastecimiento... ¿De laminitas? De gas, no, de gas. De gas. De laminitas. De laminitas en Argentina ya es un asunto de Estado. Pero es que por eso... Tal como las cabezas funcionan, ¿no? Ella pensando en láminas del álbum y tú pensando en gas. O y sea, yo en la crisis de gas de Europa. Es porque viste un video en Instagram muy chistoso hace un momentico acerca de eso y dije, ¡laminitas! Bueno, en Argentina... El asunto que tú estás tratando, el de las laminitas, es asunto de Estado. Contaste. O sea, se metió Alberto Fernández, el presidente, y todo, bueno. Tú nos contaste. Pues asunto de Estado también, pero cosas que funcionan bien, tiene que ver con el desabastecimiento. Exacto. Repeat with me. Repeat after me. Bueno, entonces, de gas en Europa. Como ustedes saben... Muchos de los países, que sobre todo Alemania, que es digamos como el que hace parte del Nord Stream 2, uh-huh, del gasoducto que va desde Rusia a Alemania, son los que están más preocupados, pero también los países vecinos, uno de ellos que está ahí cerquita es Suiza. Y bueno, los suizos están diciendo, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer en invierno? Uh-huh. Acuérdense que cada país tiene... Es que, bueno, es que ustedes son muy niñas, pero... Ay, gracias. Sí, es que, digamos, para hacer el ejemplo, en Colombia, ¿ustedes se acuerdan del racionamiento de energía? No me acuerdo, pero sí sé, fue en el 93. No, yo sí me acuerdo. 92. Era muy chiquita. Vas a acordar, tenías 3 años. No, tenía 3, tenía 5, igual que tú. Tenías 4, yo tenía 5, pero me acuerdo. O sea, me acuerdo porque eso para uno era traumático. Claro, o sea, porque se queda mucho tiempo sin luz. Pues es que para que ustedes se hagan a la idea, claro, eso pues era no terrible. Sé ni cómo estaba vestida, ni... No, no, pero sabes que había momentos, claro, en donde no había luz. Claro, y en la política, digamos, también la historia, pues eso es un momento súper importante. Claro, pues bueno, digamos que para hacer el ejemplo, aquí el primer racionamiento era de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas. Sí, sí, sí. Y empezaban a sonar todas las plantas eléctricas, me acuerdo. Eso sí, no me acuerdo. Todas. O sea, a las 5 de la tarde era como un coro de la ciudad. Empezaban a sonar. Wow. Y a medida, digamos, ese fue el momento como más difícil porque llegó el verano, hubo problemas con las represas. Y el gobierno en ese entonces se puso una meta de gasto de agua. Entonces, sí, como decían, no podemos gastar más de tanto. No, exacto. Cada ciudadano no puede gastar tantos litros de agua al día porque si no, no vamos a salir de la crisis. Bueno, y eso empezó a paliarse hasta que al final ya el racionamiento era como de 1 hora. Pero okay, tuvo que pasar 1.5 años para llegar a ese punto. Un montón. Bueno, pues el asunto del gas es lo mismo. Alemania, Olaf Scholz ha dicho, nosotros tenemos que tener para el invierno más o menos unas reservas del 85% de gas, o si no vamos a tener bastantes inconvenientes. Y ustedes saben que en el invierno, en países así sean desarrollados, un invierno puede... acabar. Matar gente. Claro. Así de simple. O un verano, como pasó en España o ahorita. Un verano. Este verano, ¿no? Exacto, sí. Muere gente con esos veranos tremendos en Europa. Uy, si sí, no están fuerte preparados los países para eso, pues eso es un rollo. Uh-huh. Bueno, pues en Suiza, la ministra de Ambiente dijo, mire, nosotros también tenemos que empezar a mirar cómo vamos a hacer para... Ojo, le estoy hablando de Suiza. O sea, un país... Súper hiperdesarrollado. La sede de los bancos del mundo. Claro, o sea, estoy hablando desde un país hiperdesarrollado. Uh-huh. Un país donde uno deja una billetera abierta en un banco en la calle y no se desaparece la billetera, sigue ahí. Y ella dijo, mire, se llama Simonetta Sommaruga, se llama la ministra de Ambiente. Digo, nosotros necesitamos hacer algo porque si no el invierno nos va a coger con grandes dificultades. Así que tenemos que implementar cosas que funcionen bien. Tenemos que reducir un 15% el consumo energético para evitar uno, racionamientos de luz y dos, también racionamientos de gas. Entonces dijo, mire, ustedes tienen que, por ejemplo, cuando no están usando el computador, apáguenlo, no lo pongan en reposo. Que mucha gente lo que hace es que lo pone en reposo. Sí, sí, sí, sí. Digo, no, apáguenlo. O sea, ahorrar al máximo. Hay que ahorrar todo. Si hay luces por ahí en su casa que están prendidas, apaguen todas las luces. Sí, es súper importante. Desconectar electrodomésticos también, creo. Desconectar, ¿no? Electrodomésticos, porque eso consume energía. Sí, o sea, si el air fryer ya lo usó, chao. Desconecten. Si no van a adelantar la hora, como pasó acá. Pero imagínate sin gas. Es claro, que el problema es, por ejemplo, las chimeneas, la cocinar, bueno, un montón de cosas, los aires acondicionados, todo eso funciona por gas. No, pero por tema de la luz, pues, para aprovechar más la luz, me refiero. Bueno, y entonces la última propuesta que hizo la ministra de Ambiente fue, ¿saben qué? También bañarse de a dos. Entonces todo el mundo hizo exactamente lo que hizo María Juliana, todo el mundo pensó que era claro. Que era una broma. Entonces ella dijo, mire, el consejo está más bien destinado a los jóvenes porque después de cierta edad ducharse juntos ya no es adecuado para todos, pero la idea está bien pensada porque si usted se baña de a dos hay menos gasto de agua. Ay, no le digan eso a nadie. Hay más posibilidad de que ahorremos y demás, porque si nos quedamos sin gas pues estamos fritos en el invierno. Así que bueno, pues o bañense día por medio. Campaña para bañarse juntos ahora. Exacto. En Suiza, y la ministra de Ambiente, no fue cualquier perico de los palotes la que hizo la recomendación, dijo, bañense de a dos. Lo mejor que se puede hacer hoy por hoy para paliar un poco la crisis energética es eso. Así suene chistoso, pero tienen que hacerlo. Bueno. Cosas que funcionan bien. Bueno, yo te cuento, funcionó muy bien un cortometraje llamado Montaña Azul, pues ganó la colombiano, ¿no? Pues ganó la sección Nest en San Sebastián. Los colombianos Sofía Salinas y David Borges ganaron este viernes ese premio Nest del Festival de Cine de San Sebastián. Ellos son alumnos de la Universidad Central y pues este trabajo fue distinguido por un jurado presidido por el cineasta argentino Andrés Ditela. Y pues a un día que se conozca justamente el palmarés de este festival, el cine español se perfila también como favorito a la Concha de Oro con La Maternal de la española Pilar Romero o la colombiana Los Reyes del Mundo de Laura Mora como títulos destacados. Es decir, los colombianos están haciendo una participación muy importante en este festival. Bueno, bien, ¿no? Hay que estar sí. San Sebastián es un escenario muy importante, sí, hablando de eso. Muy, muy importante. Moni. Bueno, cosas que funcionan bien. Sí. Las canciones clásicas, los himnos. Porque hoy R.E.M. a través de sus redes sociales contó que su video, el de Lost in My Religion, superó las 1,000,000,000 de reproducciones. Esta banda es una de las bandas que nos ha dado canciones nostálgicas, ¿no? Y que en la década del 90 pues ha generado que el rock se haya visto de otra manera. Ellos no son One Hit Wonder, por supuesto. Eso, tienen. ¿Sabes qué? Eso te iba a decir, me acabas de leerme la mente. Mucha gente cree que R.E.M. es solamente Losing My Religion. No. Y yo creo que si uno se siente... Pues es la más importante. A mí me encanta R.E.M. A mí también, un grupazo. Pero si uno oye todo lo que han hecho esos manes, uy. Además, lindo ver su también hecha. Lindo ver su proceso creativo de sus discos. Y te iba a ese momento, a Shiny Happy People, Everybody's Heart. Bueno, hay muchas canciones, yo creo que muchas. A ti te gustan más. It's the End of the World as We Know It. Es que, por ejemplo, Document es un gran disco. Automatic for the People es un discazo, que es un disco un poquito más como nostálgico. Ajá. Está Man on the Moon, Drive, bueno, hay muchas. Night Swimming. Yo llegué al Out of Time del 91, que es donde, que es donde está Losing My Religion. Y bueno, esta canción se volvió un clásico de la generación X y por supuesto de la millennial. Así que esta semana supera estos millones de vistas en YouTube. Eso es un montón. Y se convierten en un verdadero hit que por supuesto a través del tiempo no logran superar canciones como November Rain de Guns N' Roses o Smells Like Teen Spirit de Nirvana o Zombie de Cranberries. Sí. Esta la superó a todas. Así que uno de los medios de comunicación como que les gusta hacer seguimiento a esto, que es Variety, pues de una vez dio en su perfil personal como una invitación a R.E.M. para que le diera esta noticia a sus fans, y hoy lo asumieron a través de sus redes sociales. Entonces, ¿por qué no escuchamos Losing My Religion? Bueno, digamos Losing My Religion, entendiendo, o sea, les doy un consejo a quienes nos están oyendo. No se queden solo con Losing My Religion si quieren oír a R.E.M. Hay un álbum muy bueno que se llama Up, lo pueden oír. Hay una canción que es muy buena que se llama Lotus, se las recomiendo. Pueden oír, ¿cómo se llama? Uno que era un discazo. Ay, después le digo, se llama Monster, que es, okay, que es de tapa anaranjada como con la cara de un tigre, pero como con punticos. Me encanta R.E.M. Hay What's the Frequency, Kenneth. Bueno, hay muchas canciones buenas, pero oigamos la de las mil millones de reproducciones. Ah, bueno, y Michael Stipe, el vocalista, aparte, que es un bacán, me cae muy bien. Y tú sabes que el tipo fue, también ha sido productor de cine. Él produjo, él dirigió este video. No sé, no tengo idea. Que aparece como en un televisor. Esos manes se conocen en Athens, Georgia, en la universidad, todos los miembros de esa banda. Pero el tipo como productor ejecutivo puso plata para una gran película buenísima, que está en, creo que John Cusack, Cameron Díaz y John Malkovich. Ah, me encanta ese dato. Bing John Malkovich, que es una peliculaza. Bueno, él fue productor ejecutivo de esa película. Entonces, bueno, oigamos Lost in My Religion. En Los Originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, hablemos de lugares y momentos mágicos. Pues un lugar que es mágico y un momento mágico en este caso, se vivió hoy en Italia. ¿Qué pasó? Imagínense que se está jugando la Liga de las Naciones. Sí. No sé si han visto. Sí. Bueno, Italia, que quedó por fuera del Mundial. Ellos perdieron con Macedonia del Norte en el primer repechaje. Bueno, están disputando la Liga de las Naciones y están jugando en un estadio que es muy bonito y es un estadio muy representativo para la historia de Colombia, que es el San Siro. Uh-huh. Ese estadio queda en un barrio que se llama así, San Siro, y tiene una particularidad. En Milán juegan dos equipos, sí, el Milán y el Inter. Sí. Milán, cuando juega de local, a ese mismo estadio le llama San Siro. O sea, le deja el nombre del barrio. Sí. Cuando juega el Inter, el estadio cambia de nombre. Sí. Se llama el Giuseppe Meazza. Ok. Porque Giuseppe Meazza fue uno de los grandes futbolistas que tuvo el Inter en su historia. El Milan, en cambio, le respeta el nombre del barrio. Okay. Bueno, en ese estadio, que es además un estadio muy bonito, jugó hoy Italia y le ganó 1-0 a Inglaterra en la Liga de las Naciones. Pero ¿por qué hablo del...? Bueno, Inglaterra lleva 5 partidos sin ganar. Está en un muy mal momento futbolístico. Yo no sé si Gareth Southgate llegue al Mundial, al paso en el que va. Está medio en crisis ese equipo. Pero lo que voy con San Siro es que ese estadio... Van a construir un estadio, otro estadio conjunto Milan e Inter. Y van a demoler el San Siro. ¡Ay, no! ¿Por qué es importante el San Siro? Ahora que hablamos de lugares y momentos mágicos con The Palm Beaches. Porque en el año 90, en el Mundial de Italia 90, se jugó allí el encuentro entre Alemania y Colombia. Iba ganando 1-0 Alemania. En el minuto 89 hace el gol después de un gran partido que hace Colombia. Y Pierre Littbarski aprovecha un pestañeo de la defensa colombiana. Digamos, le faltó un poquito de rapidez al Chonto Herrera en esa marca. Y pateó al primer palo de Higuita. 1-0, minuto 89. Ya todo el mundo dijo, Colombia perdió, quedamos eliminados del Mundial, en fin. Dos minutos después, en el minuto 92... se arma aquella jugada donde recupera una pelota a Leonel Álvarez, se la pasa al pibe, el pibe hace una pared con Rincón, Rincón se la devuelve al pibe, el pibe pum, manda ese pase largo, transversal, en donde llega Rincón solo frente a Bodo Ilgner, que era el arquero de Alemania para ese Mundial, y marca entre las piernas en la portería sur del Estadio San Siro o del Giuseppe Meazza. Por eso quise hablar de ese sitio, de ese lugar y de ese momento porque mágico. Lo van a, no soy muy triste porque lo van a demoler. Y vieras la belleza de estadio que es. Ahí se jugó la inauguración. Giuseppe Meazza, con doble Z. Ahí se jugó también la inauguración de ese mundial. Se jugó Argentina, Camerún en ese estadio. Es un estadio muy bonito. Pero dicen, tenemos que modernizarlo, tenemos que hacer unas instalaciones mucho más modernas. Ese estadio en el año 90 era pues lo último en guarachas. Lo mejor que había. Pero bueno, han decidido modernizarlo, es decir, cambiar un poquito esa leyenda. Mira tú. De ese estadio. Mira tú. Bueno, ¿qué lugares y momentos mágicos tienes, María Juliana? Yo tengo un momento mágico y pues ya que empezaste con deportes, me voy a quedar con deportes. Y un momento mágico para Estados Unidos, bueno, y para todo el mundo, es el día del Super Bowl. Ah, bueno, claro. Esperado por todo Norteamérica. O sea, es una cosa aterradora. Ya bien sea por el juego o por la música. Uno de los eventos más televisados, con mayor audiencia televisiva en el mundo. Es tremendo. Además, lo que decía Mónica y allá iba, se ha caracterizado por tener unos medios tiempos impresionantes, porque es como el minuto de televisión más caro en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del año. Siempre tienen además un gran artista que hace un show de medio tiempo tremendo. Y bueno, eso ha atraído aún más televidentes, porque no solamente lo ve quien le gusta el deporte, sino quien le gusta el espectáculo y la música. Sí, termina siendo un gran gancho para mucho público en realidad. Sí, pues mira que Apple Music justamente se convertirá en el patrocinador principal de este espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y esto será a partir de esta temporada con el Super Bowl que se jugará en Arizona en febrero. Uh-huh. Esta compañía de tecnología que vale 2.5 billones puede haber pagado, eso es como lo que se estima, 50 millones al año por el acuerdo de 5 años. Esto lo informó un medio especializado en noticias deportivas que se llama Sportico, sin decir de dónde obtuvo particularmente la información. Bueno, pero es un gran sponsor ahí, ¿no? Tremendo. Pero magnífico. Es que aquí creo que nosotros hicimos la cuenta de cuánto costaba el medio minuto de pauta en el Super Bowl. Si no estoy mal, eran $3 millones. No, tiene que ser una cosa ridícula. 30 segundos. Además que las compañías se dan la pela y hacen los comerciales más tremendos, las producciones más tremendas para aprovechar ese spot, para aprovechar ese tiempo que pagan ahí. O sea, se gastan ahí un billete, pero los ve el mundo entero. Todo el mundo, exacto. Tienen garantizado una gran vitrina. Más allá de alguna caída en algún, por ejemplo, en el pasado Super Bowl, que llegaron equipos no con tantos hinchas, pero sí es un evento que concita pues la atención de gran parte del mundo, la verdad. ¿Lugares y momentos mágicos tienes, Moni? En el que vamos a vivir, porque Lolita, que es una orca que ha estado en cautiverio mucho tiempo, 50 años, al parecer le van a dar la libertad. ¿Ya para qué? Ay, pero sí, a los 50 años, ¿qué pasa? No, pero es que ellos no viven como un humano, ellos viven mucho más. Ay. Bueno, les voy a contar la historia de Lolita. No, está bien, pero pues también hay que meterla. De pinta le pegaste a Moni, no, ¿verdad? No, pero es verdad. Se demoraron mucho tiempo, pero sí. Es que también las organizaciones han librado una batalla, María Juli, muy dura contra este acuario de Miami, que la tienen cautiverio hace 50 años. Muchas organizaciones animalistas, y no habían podido. La historia es que ella la capturaron en el océano en 1970 y la llevaron al Miami Seaquarium. Sí. Y ahí es donde ha vivido gran parte de su vida. Tiene 56 años y ha sido parte del espectáculo de este lugar, que muchas personas pues lo visitan al año. Sí, eso te iba a decir, ese sí que es un lugar recurrido para la gente. Pero en los últimos años, un grupo de activistas ha venido presentando demandas y requerimientos porque las condiciones de Lolita no son las mejores. De hecho, está en una compleja condición en donde está sola porque tenía un compañero y el compañero se le murió. Sí. Entonces, pues digamos que eso no es bueno, que no haya visto a nadie de su especie por tanto tiempo. Y también es muy pequeño, entonces Lolita suele nadar unos 160 kilómetros y sumergirse a decenas de metros de profundidad, y en este lugar pues por supuesto no lo puede hacer. Entonces, a pesar de que tiene buena salud, pero ya está muy grande, ella, digamos que califican a Lolita como un milagro que en este momento esté viva, a pesar de todas estas cosas que les estoy contando que está viviendo. Sí. Entonces hay dos organizaciones muy importantes que dije, nos vamos con toda, y uno, de hecho, es una organización de Nueva Escocia, porque se la quieren llevar para un santuario natural en ese lugar, en donde dicen que hay espacio para que se la puedan llevar, pero el dilema ahora, los expertos según lo que dicen, es que por su edad no se sabe si pueda sobrevivir de forma segura en el océano cuando pase. Eso te iba a decir. Claro, porque le toca viajar por tierra, mar y aire para poder llegar hasta el mar Salish en el estado de Washington, que fue la misma zona en la que la capturaron hace más de 50 años, sí, porque tienen que acondicionarla. Claro, y es que el problema es que ha estado en cautiverio mucho tiempo y los animales pierden cualquier tipo de defensa natural que habían tenido instintivamente desde su nacimiento. Tal que ya no sepa cazar. No sepa llegar, que es lo que dice Moni, que no sepa llegar hasta el lugar del mar donde tiene que estar para estar bien. Y se va a saber después de 50 años. No sabe. Bueno, pero pues de hecho las rutas ahora son mejores. No sabe, pero me parece que tiene derecho a reconocer si sabe o no. ¿Y si no sabe qué? Bueno, pues que se muere. Nos toca a todos. ¡No, Mónica! Tira esa gordita. Lo que les quiero decir es que también otro problema. Me gusta, Mónica, me gusta eso. Otro problema es que temen que al encontrarse con una manada, Lolita les pueda transmitir infecciones que haya contraído en el acuario. Otro rollo. Sin embargo, ya va muy adelantado, para que Lolita se vaya a este santuario de ballenas. Y lo más seguro es que en los próximos meses, o tal vez días, fundaciones como Friends of Lolita y el proyecto Santuario de Ballenas se la lleven y hagan todo el recorrido. Ellos dicen, nos arriesgamos con tal de saber que le dimos liberación a Lolita. Claro, llevamos tanto tiempo peleando lo que todo lo que estoy diciendo y lo que ellos están diciendo que puede pasar, pues vamos a hacer a tratar que no y la vamos a acompañar, pero Lolita probablemente salga del acuario. ¡Qué felicidad! Bueno, siquiera. ¿Vamos con música? Listo, de una. Nos vamos con un cover que yo creo que lo hemos popularizado aquí en Los Originales, y es que lo hace originalmente Pharrell Williams para la banda sonora de una peli de los Minions, pero Lupo Manti y Oakland Stroke decidieron hacer este cover hace un tiempo y les suena increíble. Muy bien para el viernes. Aquí está Happy. Les tengo noticias. Ay, ¿cómo va tu torcaza? Les tengo grandes noticias. ¿La torcaza? Vamos en el día 12 de empollamiento. Faltan 3. No, espérate. ¿Cuántos un segundo son? ¿15? O sea, de acuerdo a lo que yo leí, las torcazas, porque estamos hablando de mascotas en esta sección. Sí, sí. Y bueno, para mí, afortunadamente me tocó una torcaza. Estuve leyendo y son de 12 a 14 días el empollamiento de sus huevos. Cuando yo vi la torcaza por primera vez en mi terraza, eran 2 huevos que tenía y que estaba protegiendo. Bueno, hoy fui a mirar a ver en qué andaba, porque entonces yo salgo, le doy comida, la cuido, le pongo agua, en fin. Sobre todo con estos climas me ha tocado pues como protegerla más porque la lluvia y tal. Bueno, hoy salí, abrí y de pronto vi, ya nació uno. ¿Lo viste? Sí. No. Nació uno. Ahí, el video. Lo subí ahí en mis historias de Instagram. No. O sea, lo tenía súper cubierto porque además el otro día, fíjense cómo son, en serio, el instinto de... Como son de inteligentes, de entendidos. Sí, exacto. Y es impresionante porque entonces yo lo que hago es que le echo un poquito de arroz porque son granívoros. Ajá. Y le pongo agua pues limpia para que tome. Y entonces lo que hice, pues es que me acerqué con un puñado de arroz. Y ella antes se quitaba un poquito y entonces ahí yo podía ver que estaba empollando los huevos. Pero los últimos 2 días no se quitó. Y se ponía como brava, como un poquito arisca. Claro, claro, me cuidando. Vino obviamente defendiendo, pero bueno. Defendiéndose. Y entonces hoy, en algún momento, yo no sé cómo hace, pero además es impresionante porque ya, porque es muy, claro, porque son grandes ya el polluelo pues que nace. Y de pronto entre las plumas veo que sale una carita así chiquitica de la torcaza. Ya nació el primero. Ay, no sé si el segundo ya debe estar por nacer o está ahí cerca, pero es probable que en este lapso que va del día 12, que fue hoy, y que nació el primero, al día 14, ya seguramente ya haya 2 pequeñas torcazas. Ay, no. Acompañando a su mamá. Sabes que creo, Nico, que te van a seguir visitando. Yo también creo. Yo creo, sí. Verlo. Ya no huevito. Te puedes ir nunca a ese apartamento. No, yo estoy muy feliz con mis torcasas. ¿Sí? Las amo, soy muy feliz. Si quieren ver la evolución de la torcasa, no. Pueden verlo en mi Instagram. Total. Ustedes, UDS, UTS, no existen. Sí. Es el Instagram de Nico. Y ahí para pueden que ver. Ay, Nudy, pero es que es muy grande. ¿Cómo cabía en ese huevo? Sí, pero si viste, además, no cómo lo, la tapa ¿Acaso la mamá? ¿Te entiendes cómo tú así de grande estás no. en la barriga de tu mamá? Pues, baby, pero es más, no, o sea, cuando un bebecito nace, es una cosita así, y tú ves la barrigota de la mamá y cabe. Claro, pero es que los huevitos Es que el huevito es así gorda. Chiquiticos, son como una almendra. No, pero yo creo que no nació hoy. Yo creo. A gigante, ni. Pero está muy grande. Sí, ese chino está muy grande. Pero es que imagínate, yo hice la cuenta, vamos en el día 12 de empollamiento. Ponle que de pronto yo me había pifiado un día. ¿Será y sea que el día tú 13. Los viste de pronto tarde? No, ese es muy rápido. No, porque esos o sea, huevos. Nació prematuro. No, pues esos huevos estaban ahí recién que yo la vi. Desde ahí yo tomé. ¿Y les has puesto más arroz? Porque entonces ya tiene. Claro, más. No, arroz y pero agua. Pero les pones todo, bien, bastante. Todo. Por eso te digo, cuando le iba a poner arroz y ayer estaba como brava, pero no se quitaba del sitio. Antes cuando yo le ponía, se corría y ahí yo veía los huevos. Pero estos dos últimos días no. Como seguramente yo diciendo. Yo creo que nació hace dos días. Para sí, mí, no dañes mi ilusión, para mí nació hoy. Apenas yo vi, nació, para mí es eso. Acabó de nacer. Sí, acabó de nacer. Acabó de romper el cascarón. Sí, bueno. No, divino. Mascotas, Moni. Bueno, pues yo les quiero preguntar algo, los que tenemos perritos. ¿No les ha sucedido que un perro, bueno, y los que no también, que un perro propio o extraño se acercan a ustedes para olfatearle su entrepierna? Sí, claro, o sea, los oye, perros. Oye, uno se siente un poco intimidado, pues bueno. Tengo que contarles que para los perros el olfato es muy agudo y es muy importante y es mucho más, digamos, más certero que el de los humanos. Los perritos poseen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, mientras que nosotros solo tenemos 5 millones. O sea, estamos muy lejos, lejos. De todo lo que ellos... Ese sí que es el sentido más importante de ellos. Claro. El olfato. Entonces... una experta de un diario llamado Experto Animal, pues aseguró que los perros se comunican entre ellos con el olfato, por eso ellos están en el parque y se olfatean la cola, ¿no? Todo el tiempo, y uno es como que le quiere quitar la nariz al perrito en la cola del otro, pero esa es la claro, forma. Esa es la forma de que esos manes... Claro, son señales químicas que nosotros la conocemos como feromonas. Los perros son capaces de reconocerse a sí mismos a través de su olfato, por eso ellos levantan la pata y se lamen por allá y se huelen y bueno, ellos están todo el tiempo en su... Entonces en el mundo de los perros las feromonas son súper importantes, incluso las hembras lactantes secretan unas de apaciguamiento para tranquilizar a los cachorros, que eso puede ser lo que le está pasando a tu torcaza. Cuando ellos tienen las perritas, los perritos, ellas secretan estas feromonas y los perritos con el olor claro. se calman. Sí. Los perros expulsan otras feromonas a través de la orina, a través de sus heces, de sus sacos anales o de sus paticas. Entonces, gracias a la comunicación química, pues los perros son capaces de percibir cuando un individuo se encuentra, por ejemplo, estresado, feliz, triste, nervioso. Y esto explica que el perro se le meta a uno en la mitad. Pues es que tú has visto... A mí se mete y es como... Claro, y se queda... Bájate de ahí, pero ella quiere saber, es cómo estoy anímicamente y a través de ese olor lo percibe. Pues yo me imagino que tú que y ustedes que son poseedoras de perros, ¿ustedes han visto la recomendación que le dan a uno cuando uno se acerca a un perro desconocido? Que dejes que te huela primero. Que le acerque uno la mano, pero poniendo los nudillos, como poniendo esa parte de la mano para que el perro primero lo huela a uno. Ajá. Y así el perro uno sabe qué reacción va a tener o cómo va a funcionar la relación de uno con el perro. Porque hay gente que se le lanza a los perros como claro, si... Sí, como si como fuera si el perro un, lo conociera hola, ¿qué a más? Uno. Exacto. No, eso hay que hacer un approach inicial como... Y preguntarle al dueño, ¿no? ¿Es bravo? Claro, no se pregunta, ¿lo puedo saludar? Yo siempre pregunto, ¿lo puedo saludar? Claro. Sí, entonces yo le pongo la manito, él olfatea y ellos mismos deciden si le acercan a uno y no los consienten. Exacto. Ahora, ¿qué hacer si les duele entonces sus partes íntimas? Nada, no se les vaya a ocurrir regañarlo, es su forma de comunicarse, es como si usted le estuviera peleando porque él está comunicándose con usted, entonces cuando le duele a sus partes íntimas, tómelo como que es algo natural, es un gesto de cariño, de interés hacia esa persona y siempre tenerlo con correa, porque a algunas personas les parecerá incómodo y de pronto lo patean. O dirán, ¿usted por qué este perro? Claro. ¿Por qué me está oliendo? ¿Qué le pasa? Patean, mejor es dicho, muy importante. Yo le pego tres patadas. Bueno, tranquilos, hombre. Por eso. Entonces hay que sacarlo con correa, porque como esa es su forma de comunicación, a otras personas sí les puede afectar. Pues hay que sacarlo con María Juliana. Ojalá, yo llamo. Correa. Yo lo saco. Yo lo saco. Así es. Entonces, bueno, esta es la explicación de por qué estos perritos les gustan, nuestros perritos les gusta oler nuestras partes íntimas. Gran información, Moni. Bueno, vamos con música, Moni. Sí, les iba a preguntar qué tal si nos vamos con algo de George Michael. Bueno, ¿eh? Sí, me parece bien. Bueno, nos vamos con esta canción que está en su álbum de 1996. Fue muy importante en el Reino Unido. Llegó al número 2. Aquí está Star People. Bueno, nuestro tema del día. Espérame que hice el papelito. ¿Alguna vez citaron a tus padres al colegio para dar quejas de ti o para suspenderte? ¿Qué hiciste? Bueno, han escrito bastante nuestros oyentes. Moni, ¿tienes tweets por ahí que podamos leer? Tengo tweets, excelente. Claro. Excelente. Sí. A ver, ¿qué nos dicen nuestros oyentes? Yo no soy tan elocuente y chistoso como Jaime y María Juliana, pero voy a intentarlo. No, inténtalo. Pues es que Jaime tiene la magia. No, los lee perfecto. Y no sé. La práctica también, ¿no? No sé, ¿sabes? No, ahora, yo voy a decirlo, ahora que lo dices, yo no sé qué tanto, pero bueno. Alicia Garay dice, cuando estaba en segundo de bachillerato, le puse en el hombro un ratón de trapo a mi compañera del puesto. Sí. Ella estaba adelante y ella sufría del corazón. Metió un grito. Eso, pero, o sea, ¿sufre el corazón? Se desmayó. No. Al día siguiente llamaron a mi papá, me pusieron matrícula condicional y me dieron una pela. No, pues claro. No. 5-4, ¿qué le pasa? Alicia, wow. @yaminova08. Citaron a mi mamá. Yo estaba en octavo y organicé la quema del álbum de taxonomía que hizo con monitas del Jet, la zapa del salón. La más zapa del salón. Sí. A ella le dieron 100 puntos y las demás 60 por hacerlo en hojas de examen. Yo solo reclamaba justicia. Por confesión anticipada no me expulsaron. Bueno, muy bien, 5-4. Impresentable. Sí, muy bueno, ¿no? Claro. Sí, sí, como se acogió a cargos, claro. y delató. Hizo muy bien, perfecto. Claro, por caer en conciencia antes de tiempo. Impresentable. El mejor programa de la radio. Un pequeño gánster que fijo es miembro fundador de los Comandos Azules. Una dama que nunca ha comprado una libra de bofe porque no sabe que es una fama. Y el director de viaje por allá a Londres. Los Ami. Es que una falta de calle la de María Juliana con lo de la fama. Pero porque tenía que saber, no entiendo. No. Si yo no soy de acá. ¿Y qué tiene? No. ¿Tú eres de dónde? De Medellín. Marte. ¿Cómo se le dice a los lugares donde uno compra la carne? ¿Carnicería? Y no, pero además de carne, claro, pollo, no. Pescado, pero no hay, carnicería. O sea, ¿no hay otro lugar? No. No, ¿en serio? No existe otro lugar que, o sea, claro, que llame, vamos la a la fama, supermercado que tiene una bandera roja ahí a la entrada, ¿nunca has visto? Yo creo que eso es muy rolo. Una falta de calle, o sea, no es muy rolo, Nicolás. En Medellín se le dice carnicería, punto. ¿Sí o no? Puede, o sea, ser que sea rolo. Claramente en su vida ha pisado una fama. O sea, no, María Juliana. Carnicería, la carnicería, la comprar... del pueblo, de la plaza. En la plaza, la carnicería. ¿Pero has comprado carne en la plaza? Sí, ¿en dónde? En la carnicería. ¿Y has visto la bandera roja? No. Entonces no ha sido. No ha sido. Claro que no he ido. La clave de las carnicerías, claro, es la bandera roja. Y las famas tienen las mejores carnes. Claro. De lo que te has perdido. Chicos, ¿tú cómo escoges diciendo unas, la verdad. ¿Cómo escoges en unas Medellín, chatas? Yo quiero que alguien de Medellín me ayude acá. O sea, ¿alguien de Medellín sabe qué es una fama? No. ¿Cómo escoges unas chatas? No, yo no sé escoger carne. Entonces no sé. Ah, entonces, ¿qué dice, pues? No, porque no compró chata, compró... No compro. Sí. O sea, ella va, o sea, a Bélico por y dice, ah, esta está buena. Sí, o sea, así de simple. Venga, pero es que eso no tiene nada que ver, Nicolás. Voy con alguien que sí sabe. ¿Con y quién? Esa persona escoge la carne, ya. O sea, digamos, por ejemplo, para escoger un... Carnicería, revueltería. Un morrillo. ¿Cuál es la clave para escoger el morrillo? ¿Cuál es? ¿El gordo o la textura flecuda de la carne? ¿Tú qué dices? No sé. No, ¿yo por qué voy a saber? Porque es que la flecuda es la sobrebarriga. No tienes ni idea de comprar la sobrebarriga. Pero yo creo, con pero capulche, eso que ¿no? tiene que... Pero sé que es una carnicería y he ido a la carnicería. Sí, no, Orly. O sea, esa le, o sea, encanta, pasa, Orly, la sobrebarriga con capul. Bueno. Ay, en todo caso, eso es lo que nos dice Impresentable. Guardamos unos para más adelante, supuesto, Moni, claro. Porque ya creo que nos toca irnos. Y si le quieren enviar consejos a María Juliana de cómo comprar carne, los recibimos. Ya sé a quién llamar, ¿no? Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el nuevo gobierno acabaría con el ingreso solidario, creado durante la pandemia como auxilio para los hogares más pobres del país. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Según el Departamento de Prosperidad Social, entidad que gestione el ingreso solidario. El programa no ha sido suspendido, pues hasta el momento no ha recibido nuevos lineamientos por parte del gobierno nacional. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Rooftop FM con DJ Harley. Un sonido diferente en la FM los viernes en la noche con DJ Harley. Música. Solo en Rooftop FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Justicia restaurativa, reducción de penas y además la posibilidad de que los ilegales se queden con el 10% de los bienes que consiguieron en la irregularidad son algunas de las propuestas que trae el borrador de ley de sometimiento a la justicia que presentará el gobierno de Gustavo Petro el próximo martes en el Congreso de la República. Desde hace 3 días se presentan bloqueos en la vía entre Medellín y la costa atlántica, más exactamente en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia. Estas han causado que varios vehículos de carga queden represados y sean blanco fácil de saqueos y robos. Los conductores piden a las autoridades intervención urgente. En noticias deportivas, Roger Federer perdió en los dobles junto a Rafael Nadal en su último partido como tenista profesional. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Como todos los viernes, anunciamos que hay un premio de la semana para el mejor tuit escrito por nuestros oyentes al Twitter, que es @losoriginales. Así que, Moni, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el premio de esta semana? Bueno, hoy tenemos un premio delicioso porque ya habíamos tenido esto en enero. Hemos estado con el Master Taquería, pero les quiero contar que ahora no solamente es taquería, sino también marisquería mexicana. Buenísimo. Es la única en Colombia. Hay una oferta gigante de gastronomía de tierra y de mar. Allá van a poder encontrar tacos de camarón, aguachile, sopa de marisco, veracruzana y su famosa cochinitas y carnitas. En Master Taquería y marisquería podrás compartir con quien más quieras de la mejor selección musical todos los jueves, viernes, sábados y domingos, y van a poder encontrarlos en Chapinero, calle 67, número 9A27, y ahí van a descubrir un salón oculto de mezcalería y salón de casas. Además, magnífico. Uf. Así que bueno, los pueden seguir en Instagram como @almastertaqueria. Nuestro premio es un premio para 2 parejas, es decir, para 4 personas. Sí. Por amor y amistad. Y van a tener de todo esto que les acabo de nombrar, porciones en abundancia. Muy buenísimo. Entonces van a tener botanitas, van a tener aguachile, van a tener tacos, pero las van a poder acompañar con cerveza y con tequila, con una botella de tequila para que puedan compartir y para que puedan disfrutar de esta comida mexicana con una buena bebida. Y sí que es un gran plan, de verdad, la comida mexicana es buenísimo. Repitamos el premio, Moni, por claro, favor. Es una cena para 4 personas en donde van a poder degustar del Master Taquería y Marisquería, de su sopa de mariscos, de los tacos de camarón, de la cochinita, de las carnitas, de la sopa de mariscos veracruzana y todas las delicias que tienen ahí, pero los van a poder acompañar con cervezas mexicanas y con una botella de tequila. Ese es nuestro premio. Buenísimo. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes. Un día como hoy, en 1973, fallece Pablo Neruda. Y su poema 15, yo creo que debe ser probablemente el más famoso, que, bueno, hizo muchos, pero el de Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Ese inicio de esa poesía seguramente marca de alguna manera uno de los comienzos más recurrentes en este género literario, que es tan difícil la poesía, y donde Pablo Neruda era un verdadero crack. Neruda, que hacía parte de la izquierda en Chile, muere ¿al cuánto tiempo? Cuando tumban a Allende, a él lo tumban el 11 de septiembre del 73. Tumban a Salvador Allende, muere en la toma del Palacio de la Moneda y entra Augusto Pinochet. Bueno, un par de, casi que una semana, un poquito más, fallece Pablo Neruda, de quien se han hecho incluso autopsias y ADNs y una cantidad de cosas. Investigación forense. Sí, para saber si tiene algunos familiares. Hace poquito creo que se hizo un ADN de algún familiar o algo, o de alguien que alegaba ser familiar de él. Bueno, también Bob Fosse, actor, coreógrafo y cineasta estadounidense, falleció un día como hoy. Nació en el año 27. Perdón, murió en el año, nació en el año 27, murió en el 87. Vamos con nuestro primer homenaje musical, porque un día como hoy, en el año 26, nace nada más y nada menos que John Coltrane, uno de los grandes del jazz. ¡Qué delirio! Sí. Uf. ¿Con qué vamos, Moni, de John Coltrane? Bueno, la canción se llama Naima, como lo dices, pues nació un día como hoy en 1926 y es uno de los más importantes saxofonistas y compositores de jazz de la historia, así que disfrutemos de John Coltrane. El señor desea un aperitivo, es así, esta canción es toda... Es una delicia, eso, lo que pasa es que es viernes, ¿no? Me retiro a mi recámara. Sí, es todo. Me retiro a mis aposentos. Qué pena con John Coltrane, uno destruyendo su obra. Es que, no, no. Pero Orlando. Es el momento, la estamos recreando. La estamos recreando. Orlando estaba que pogueaba allá afuera, pues, con esta vaina. Estaba María Paula, Cristian y Orlando estaban en un pogo allá afuera con John Coltrane, bravo. Bueno, sigamos con los homenajes. Pero yo dije, dejemos completa la canción y todo el mundo me empezó a hacer ojos y yo, pero es viernes, rico, puede irse uno a la casa a dormir, está apenas. Pero bueno, pues ven, yo no entiendo muy bien ciertas cosas. Ray Charles, imagínense, un día como hoy nace en 1930, Ray Charles fallece en el 2004, un músico muy prolífico porque hizo jazz, hizo blues, fue parte de la escena musical del Motown durante muchos años y además, bueno, fallece en el 2004, pero estuvo como en los grandes momentos, en los grandes picos musicales de la historia, entendiendo además que... Perdió la vista a los 5 años por un glaucoma. Exactamente, él perdió la visión muy joven. Y más allá de eso, fíjate que, por ejemplo, Estados Unidos en eso ha tenido tipos muy virtuosos, Ray Charles, Stevie Wonder, que más allá de no tener visión, pues no tener el sentido de la vista. Desarrollan más también su oído, ¿no? Pero oídos absolutos. Impresionante. Un monstruo. Ray Charles fue uno de los primeros en fusionar la música gospel, el jazz y el blues. Y claro, esta canción que vamos a escuchar es una síntesis de esa fusión. Así que aquí está Hit the Road Jack. Pongámosla otra vez. Es buena. Es corta. Ahorita vamos. Es muy corta. Voy a hacer caso a lo que acabas de decir. Ahorita la ponemos otra vez. En la radio es una delicia porque cuando uno necesita completar la hora con una canción corta. Sí. Hit the Road Jack es una nota. Es perfecta. Bueno, otros homenajes, Paolo Rossi, delantero italiano, un jugador que tuvo muchos inconvenientes antes del Mundial del 82 porque quedó, él jugaba para esa época y quedó metido en una vaina que se llamó el Totonero, que eran unas apuestas de fútbol en Italia y parece que cuadraban partidos y arreglaban marcadores. Entonces, cuando descubren todo eso, a Paolo Rossi lo suspenden como 3 años de jugar fútbol. Albertosi, que era el arquero de Italia de un par de mundiales atrás, lo suspendieron de por vida. Pero la Federación Italiana logra que le reduzcan la pena a Rossi antes del Mundial de España 82. Bueno, Italia queda campeón del mundo y Rossi hace 6 goles. Es el goleador del torneo. Le hizo 3 a Brasil, le hizo 2 a Polonia en semis y le hizo 1 a Alemania en la final. Arrepentido también. Con Orlando Rivera, una vez, yo siempre he hecho este cuento, una vez lo tenemos como invitado en el programa En la Jugada, a Paolo Rossi logramos. Y pues de nosotros, ¿quién hablaba italiano? Nadie. Y llamamos a Orly y Orly nos ayudó muy amablemente con la traducción de esa entrevista. Y claro, Orlando el quecho, la iglesia, sí. Bueno, ahí el pobre Rossi le tocó, pobrecito, sí. Bruce Springsteen. Ahora pensaba que Ray Charles hizo parte de We Are The World y también estuvo Bruce Springsteen. Sí, sí, sí. Muy importante esa reunión de muchos artistas. Pues sí, es que ha tenido un éxito increíble, pero él lleva con una depresión hace muchos años. Hmm. La depresión de él comenzó a los 32 años. Él dice que a partir de 1982 le surgió su primera crisis mental. Y esto fue durante un viaje a New Jersey, en los Estados Unidos, durante su disco Nebraska, cuando pararon en un pueblo de Texas donde había una banda tocando en una feria. Entonces él... Esa noche él sintió que cayó en un abismo y se sintió muy triste y de ahí nunca pudo salir. Tremendo, ¿no? En este momento él toma medicina, no sé si es litio exactamente, pero algo que le ayuda a equilibrar un poco como este tema mental. Y bueno, un día como hoy... Él fue uno de los que vendió su catálogo hace poco, que sí, lo vendió como claro, por 500 millonario. Millones de dólares, una cosa su así. Apodo, Boss. Sí, el jefe. Boss. Ajá. Y lo último, digamos, que él reporta hoy a través de sus redes sociales, pues dándoles gracias a sus fanáticos por celebrar el cumpleaños, es que pues había sido diagnosticado esquizofrenia paranoide. Imagínate. Ese era realmente el desarrollo de su enfermedad final. Pues vamos a escuchar del gran Bruce Springsteen esta canción que es súper exitosa de él, llamada Born to the Run. Y continuamos con nuestros homenajes porque hoy cumple 79 años Julio Iglesias. 79 años, imagínate. ¿Sabes que hoy sacó un post en Instagram en donde desmiente que está enfermo? Él porque dice que se había especulado mucho sobre su estado de salud. Que estaba en ruedas. Que no podía hablar, una cantidad de vainas. No, sí. Él dice, qué pena, hoy estoy vivito y coleando. Yo digo otra cosa, pero está vivito y coleando. Ahora, yo no soy muy amigo de los memes de Julio. No, yo tampoco, odio. Me da una rabia. Me dan una piedra. Ay, siquiera, qué dicha haberlas conocido. No, yo en los esta detesto. Vida. Que saben que me da mucha alegría. Sí, siento como... mucha paz. Me aburren profundamente los memes de Julio. Sí, es too much. No, es que soporto. Ya llega un punto en que uno dice, bueno, ya está bien. Pero no, está bien de estado de salud. Llevamos como 3 años en eso. Sí. También dice no más. Basta, que basta. Quiere entrar al estudio. Que todavía tiene mucha música por grabar. Entonces, pues que probablemente vayamos a tener nueva música de Julio Iglesias. Bueno, pues. Buena voz. ¿Quién sabe? Pues vamos a ver con qué resulta. Pues de Julio Iglesias vamos a escuchar esta canción llamada Hey. No, esta canción sí está. Qué pena, pues puede que sea Julio Iglesias, ay, todo lo que ustedes quieran. Ay, pero está hermosa. No. Uy, no, Nico, muy no aburrido. La aquí. No, vamos pues... a poner algo para subir esta vaina, hermano. Hoy es viernes. Vamos a subir esto. A ver, Chris, hágale con John Coltrane. Subamos esto. Eso, arriba todo. No, pues, o sea, mejor dicho, enfiestémonos ya. Este barco, vea, eso. No va, pero vea. Empiezan a ver. Me están tocando el agua a los tobillos. Viaje al fondo del mar. Así. Uy, esas burbujas salen por las ventanas. Se me mojaron, gordas, esas se me mojaron las medias ya. Sí, no, con ¿cómo? Todas. Eso tiene otra connotación. Desde hoy sí. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? ¿Qué tienes, Moni? ¿Arriba o abajo? ¿Qué haces ahí? ¿Los brazos? ¿Qué te pasó? ¿Estás en el modelo de desodorante? Estoy ahogando, estoy tratando de salir acá del fango. Sí, pero te digo, estás hundiéndote, pero con toda. Con toda. Yo tengo abajo, por supuesto. Yo no sé si ustedes se vieron Riverdale, esta serie, ¿sí? Yo no. Ay, pero sí vi algo por ahí de creo que es lo que vas a contar. Pues uno de los actores. Me llamó profundamente la atención, sí. O sea, me generó curiosidad para verme. Eso para ver quién es ese man. Pues este señor, este chico joven, no es un señor, es joven. Se llama Ryan Grantman y fue condenado a cadena perpetua por matar a su mamá. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. No, Chris, ¿podemos devolver el cassette? Es que hubo aquí un problema de dicción. ¿Por qué? ¿Por qué está en el cadena perpetua? Por mamar, no sé qué. No. Devolvamos, eso es rico. Eso, rico, tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, Nico, claro, abajo. Imagínate que el joven actor Ryan Grathan de Riverdale fue condenado a cadena perpetua por matar a su mamá. La Corte Suprema de Canadá dictó sentencia después de que el actor se declarara culpable. Esto fue en el 2020. Él tiene 23 años. El papel que interpretó en esta serie es Jeffrey Augustine. Y pues la fiscalía afirmó que el actor, que también participó en la película El Diario de Greg, grabó su confesión inmediatamente después del suceso con una cámara personal. En el video admite que loco le disparó eso, por la espalda. La mamá estaba tocando piano. Es como una película, es muy rarísimo. Loco, es muy loco ese cuento. Él admite que le disparó por la espalda y en la parte de atrás de la cabeza, y que ella alcanzó a darse cuenta de quién había sido el que le había disparado. Terrible. La jueza Kathleen Kerr describió el caso como descorazonador y trágico, obvio. Al dar la sentencia, y según reportó el portal especializado en noticias TMZ, pues el chico está tranquilo. Increíble, ¿no? Sí, como ya dije, yo maté a mi mamá y bueno, cara perpetua, bueno, listo, métame, o sea. Ya, el tipo fresco. Yo creo que tiene, obvio, tiene desorden mentales, como todos estos jóvenes de Estados Unidos que llegan a una escuela y matan a 50 y frescos. Una locura, esa historia me pareció, super yo abajo, la vi y dije, horrible. Terrible. Sí, horrible. Bueno, abajo hablemos de tarifas, ¿les parece? Sí. Bueno. ¿Tarifas de qué? ¿Ustedes qué tal son para... Tranquilo, Orlando. ¿Ustedes qué tal son para el pollo asado? ¿Me gusta? A mí me encanta. ¿Es tu favorito? Guarden este audio, bueno. Sí, ¿es tu por favorito? Favor. ¿Te gusta mucho? Ay, ¿qué pasó? ¿Te gusta el pollo asado? Ya no quiero decir. Ay, no, póngale, pero ¿qué pasa? Vamos, los verdes, por favor, ¿sí? Gracias, Cris. Gracias, muy querida. Pero huele la correa. Pero suéltenme un ratico. No, es que queremos que estés con nosotros. Todos los colores tienen pasaporte abierto. Ay, en no este te lugar. Amo. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, verdad, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, hablemos de pollo asado. Entonces, imagínense que... Pero ustedes son de comprar pollo asado, ¿no? Sí, yo o sea, te dije si que tú, sí. Si, bueno, ¿cuánto, más o menos cuánto pagas por un pollo asado? Ay, no, pues ahora mucho más que antes, sin duda. Debe o estar sea, costando que un pollo asado, sí, por ahí 30 o no, con arepa y papa. Por ahí, y con dos papas y dos arepas, o sea. Ponle de estar en eso, ¿sí o no? 35. O sea, ¿te gusta el pollo asado y el plátano? 45 y chao. La mitad la francesa. ¿Te gusta el pollo asado y el plátano? Sí. Asado. Bueno. Bueno, qué buena información. Ay, cariño. Qué momentos. Oiga, y bueno, más o menos en promedio, yo creo que vale un pollo asado, sí, como sí. 30 mil pesos, pongámosle. Uh-huh. Y viene con arepas de las blancas, que sirven para uno coger el cuero del pollo y hacer un sándwich con ellas para que cojan sabor. Para fritarlas por la noche. Uy, o fritas, sí, también son fritas deliciosas. Son increíbles. Esas arepas, son riquísimas. Y papa, y póngale aquí una porcioncita ahí. Listo. Bueno, pues imagínense que Cayo Lazareto Mónaco es un turista brasileño. Ay. Y el hombre se fue, adivinen a dónde. A Playa Blanca. Claro. Exactamente, a Cartagena. Entonces, el hombre, además me parece muy raro, porque si uno va a la playa, como que uno come pescado, creería claro. yo. Bueno, el hombre, sí, como que le botaron un pollo asado y el hombre dijo, oiga, pues... Oiga, que era alérgico. Me parece rico. ¿Era alérgico? Me parece... Además que era alérgico al pescado, claro. Exacto, no. El man dijo, sí, es que el pescado está caro acá. El tipo había visto noticias y dijo, el pescado está caro acá, yo no voy a ser idiota, voy a pedir pollo. Claro. Y bueno, a mí la cara de imbécil no me la ven. Bueno, el hombre pidió pollo y dijo, cuando llegó el man, bueno, ¿qué quiere, pescado? No, pollo, el tipo muy canchero. Bueno, le trajeron, pero cuando le trajeron el pollo, de pronto entró un agente y se le robaron el celular. No. Y el tipo, pero un momento. Y entraron otras personas y dijeron, no, fresco, no se preocupe, que es gente de la isla. Ahorita nosotros le encontramos el celular, ta, ta, ta, porque le abrieron una maleta y le sacaron el celular. No. El tipo venía de Brasil a pasar vacaciones acá. Listo. Entonces, en ese momento, entonces le dice, no, hombre, tranquilo, fresco. ¿Usted qué quiere? ¿No? Pues mire, venga por aquí, pase una carpa, nosotros lo atendemos, se come su pollito asado, con patacones, está. Entonces el tipo dijo, bueno, listo, estaba mareado obviamente por lo del celular, pero dijo, bueno, si ellos me dicen que es gente de aquí Yo les creo y lo pueden encontrar, está perfecto. Bueno, el hombre se comió su pollo asado, está, y entonces iba a pagar. Y cuando iba a pagar, él dijo, no, pues me han dicho que 60,000 pesos. Que igual es un poquito caro. Caro, está caro. Bueno, cuando fueron a pagar con el datáfono, el hombre vio, porque ustedes han visto que le ponen a uno como el valor que uno tiene que pagar, pusieron 1,200,000. Y él, no, momentico, pues. ¿Qué? Primero el celular y ahora 1,200,000. No, habíamos quedado en otro precio. Entonces le dijeron, no. No, pero el patagón, amigo. Entonces, exacto. Sí, él le empezaron a meter cuento. La sillita cuento. Acá, la corpita, esto exacto, vale. El masajito. La carpa, la sillita, la atención, el mesero. Y el man, no. Y el man le dice, no, usted no puede salir de la carpa hasta que pague. No. Entonces el tipo, ay, Dios mío, ¿ahora no. yo qué hago? Muéstreme a ver el datáfono. Entonces le mostraron 120,000. El tipo dijo, ay, bueno, listo. Pago eso con tal de largarme de acá, no me interesa estar acá. Bueno, el hombre marca la contraseña. Porque además le hizo como 3 cobros. No. Y de pronto el datáfono como que estaba adulterado. ¿Sabe? Truco. Uy, qué miedo. ¿Saben cuánto le cobraron al señor? ¿Cuánto? 1,200,000. 4,600,000 pesos. ¿Qué tal esa vaina? Bueno, el hombre dijo... ¿Dónde para no ir? En Playa Blanca, en Cartagena. Playa Blanca no vayas. O sea, en tu país. Sí. Imagínate que... No, sí, pero este man, o sea, debería decir como en tal parte, tal chuzo, tal man. Sí, debería ser. Pues el tipo... O sea, con el ladrón porque, de una. O sea, no robo, puede punto. Ser que esto esté pasando no, todo todos los días pasa. Y no les y no estos tipos nada. Sigan haciendo de las suyas de esta manera. ¿Y dónde está la SIC? Pues, ¿dónde está la Superintendencia así? De Industria y Comercio? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde así de está? Sencillo. ¿Dónde está la policía ejerciendo ahí no, control? Suena chistoso, pero la verdad es que... Es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. Que... Bueno, el hombre dijo, menos mal yo salí con vida de esa carpa porque... Y lo hubieran podido matar. Perfectamente. Y entonces el hombre apenas sale de la carpa, se va donde la policía. Y entonces, que aquí va el cuento. O sea, aparte de que el celular no lo encontró. 4,600,000 pesos le costó ese bendito pollo con patacones. Y entonces le dijeron en la policía, no, usted haga un informe ahí a través de la página de internet y nosotros, nada, cualquier cosa. Cualquier cosa. Como para completar, el hombre dice, ahora ¿sabe qué? ¿Qué es lo peor de todo? O sea, para más piedra, me toca pagar impuestos en mi país. Entonces, no. ¿Pero eso qué tiene que ver? Cualquier transferencia internacional... La cobran. En Brasil cobran un porcentaje del 6,5%. O sea, ya, imagínate el hueso de plan al que se metió el señor. La alcaldía de Cartagena no hace nada. La policía de Cartagena no hace absolutamente nada. Increíble. Y esto termina siendo tierra de nadie. Y las víctimas son los turistas como este señor Cayo Lazareto, que venía de Brasil a pasar un rato sabroso y terminó gastándose 5 millones de pesos, le terminaron robando el celular, lo terminaron presionando para que pagara un pollo asado con patacones. El tema es que se están clavando el puñal solitos, o sea, van a acabar con el turismo en Cartagena. Que no vayan, se lo merecen por tramposos. Es un desastre. A veces da un poco de pesar porque no, seguramente que no habrán son gente todos. Honestas, exacto. Hay personas honestas, pero, y, pero que se regulen pero, ellos mismos. Claro, entonces. Exacto, que entre ellos mismos, como son comunidad, que ellos mismos empiecen a regular y que vean que realmente la gente no va porque les tiene miedo por ladrones. O sea, es que no puede es ser. Robo, punto. No puede ser que uno tenga que ir con lecciones de supervivencia a las vacaciones, como. Oh, exacto. Usted no se deje hacer un masaje, usted no se deje ofrecer no sé qué. No, exacto. Pues que uno va de vacaciones, uno no va a... Qué pena con ustedes a mamarse ese plan. Qué oso. Bueno, Moni, ¿vamos con música? Vamos con música. Vamos a escuchar a Kings of Convenience. Esta canción es de este dúo danés que lo incluyeron en su álbum Riot on an Empty Street del 2004. Es bonita canción. Miss Red. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, guapos y guapos, ¿te acuerdas? Así, esa vaina es así, ¿sí o no? Guapos y guapas, ¿quién tiene? Yo tengo guapos y es Johnny Depp, porque resulta que están diciendo que está saliendo con su abogada. No. Pero no es Camille Vázquez, no es la que estamos pensando. Yo también lo pensé, pero no. Ella lo representó en su demanda por difamación en el Reino Unido y, imagínense, se está separando de su esposo y es madre de dos hijos. Pues, según medios internacionales, hace un tiempo tiene una relación romántica con Joelle Rich, así se llama ella. La revista People y Fox News citaron fuentes cercanas al actor estadounidense que confirmaron su relación. Ellos dicen que no están en plan súper serio y pues porque, ¿cómo van a estar en plan súper serio si ya se está divorciando? Por eso, ¿no? Además, sí, exacto. Si bien Rich formó parte de la defensa del intérprete en este litigio que les estoy contando, pues no trabajó en el último juicio con Amber Heard. Ella no estaba ahí, por eso es que no es Camille Vázquez. Mejor dicho, es que Depp es una caspa. O sea, se ha metido en rollos, se ha tenido que defender. Sí. La abogada lo acompañó igual durante varias, ¿cómo se llaman? Es que vistas orales. No, ¿cómo, perdón? Sí, el medio lo cita así, pero la traducción no puede ser así. No, preguntaba. Cuando están en un juicio y tienen... Me pareció en extremo polémico. Sí. A mí también, por eso no quise... Declaraciones orales. Pues. Sí, pero eso es... de orales me parece raro. No, sí. Sí, bueno, sus declaraciones. ¿No te parece raro? No. Bueno, en todo caso, es que esta señora sí lo acompañó durante sus declaraciones ante Amber Heard y durante el juicio pues empezaron a tener como que se iban a la casa y se consolaban juntos. No, pero además es que no me imagino ese cuadro. O sea, todo le dije, no, es que acabo de divorciarme, tal. No te preocupes. Exacto, ven, yo fresco que ven, hay gente que te quiere, pan, y le empieza a abrazar y tal. No. A comer nube ahí como un berraco. Imagínense. Entonces, bueno, hoy los medios están declarando que el gran Johnny Depp tiene una nueva novia. No se les olvide el nombre, Joelle Rich. Seguramente más adelante, pues ya lo confirmarán. Ya saldrán ellos, pues, ante sus redes sociales. Es linda, es como muy parecida a Amber Heard, pero con pelo negro. ¿De verdad? Sí, como con la nariz respingadita, como muy... O sea, es un poco como el síndrome, Piqué. O más. ¿Sí has visto que la... ¿cómo se llama? Es muy parecida a Clara Chía. Clara Chía, es muy... Tiene un aire a Shakira. Claro, tiene razón, yo no había pensado en eso. Ahora, Shakira como película clase B. Por supuesto, Shakira chiviada. Si me explico, sí, es como... Sí, como clase B. Total. Pues bueno, pues yo también uno para qué se mete, para qué es metido uno. No, pero deja, que sabes, no importa, no puede emitir juicios. No, me parece el colmo porque pueden emitir juicios sobre mí. También, y seguramente lo hacen. Piqué de pronto me ve y dice. Seguro lo hacen, Nico. Sí, este tipo es, no sé, es Diego Trujillo versión, iba a decir un lugar, pero. Grumpy. Sí, exacto, es versión clase B. Bueno, María Juliana, guapos y guapas. Sí, Rafael Nadal no. Roger Federer. Que se despidió hoy finalmente, pues él había anunciado su retirada la semana pasada. ¿Te parece guapo? Él es guapo, sí, guapísimo. Él había anunciado su retirada la semana pasada. Hoy has estado, te digo. ¿Qué? Hoy has estado muy, muy, sí. Muy pero polémica. Pero no, a ti todo lo que estoy diciendo hoy te parece polémico. Ah, pero es que has estado muy polémica. Aquí todos han visto y han dicho como así. Bueno, dale. Bueno, pues finalmente él había dicho que se iba a despedir en un partido de dobles. Escogió a Rafael Nadal, que eso emocionó mucho, pues, digamos, a la audiencia de la Laver Cup. Sí, tiene un buen colegaje ellos que dos. Es el torneo, sí, y fue su eterno rival. Fue su eterno rival durante todos estos años. Entonces decidió, pues a pesar de no poder despedirse en sencillos, pues porque sabemos que la rodilla le está molestando mucho y no lo deja, decidió despedirse en dobles con Rafael Nadal justamente y lo hizo hoy en la Laver Cup. Lo hizo frente a Sock y Tiafoe, que son dos grandes tenistas estadounidenses. Perdieron, la verdad es que solo ganaron el primer set, fueron tres sets. Pero no importa, al final se despidió llorando, dijo que de alguna manera lo habían logrado, que había sido un día maravilloso, que no está triste a pesar de estar llorando, que jugar con Rafael Nadal en el mismo equipo, contar con su apoyo y el de los muchachos, que no quería sentirse solo a la hora de despedirse, le agradeció a todas las personas que estaban alrededor de él y por supuesto a todos los aficionados porque fue un partido muy, muy emotivo. Pues ya dijo adiós, un grande del tenis mundial. Oye, para complementarte un poquito... cuando estaban ahí en el marco de la Laver Cup, pasó algo muy extraño. Estaban jugando Tsitsipas y Schwartzman. Y de pronto, yo no sé si fue en un cambio de cancha, entró un hombre que se prendió fuego en el brazo. ¿No viste eso? No vi eso. Tipo entró y se inmoló. Y se echa. Ponle que casi. Pues, o sea, pero sí, o sea, no alcanzó. Se medio pero... inmoló porque se echó como un líquido combustible en el brazo y se lo prendió. Uh-huh. El tipo estaba protestando porque por la huella de carbono que dejan los aviones. Entonces okay. El tipo dijo, no, voy a protestar por esto. Y lo mejor que encontró fue meterse en medio de... Y llamar la atención. De la cancha, prenderse el brazo. Aprovecharon pues los... ¿Entretiempos? Sí, creo que era un cambio de cancha que pidió alguno de los dos. Y en ese instante, pues obviamente todos los organismos de seguridad entraron. Pues claro. Porque yo no me recordaba algo así que hubiera pasado en tenis, sobre todo. He visto, ha entrado como entran intrusos, desnudos y demás cosas de esas. O el perrito que es los perros que no siempre pasan. Exacto, los canchas. Perros, pero así un tipo que entrara como, y sobre todo quemándose un brazo, uh-huh. Porque el tipo se prende fuego en el brazo, me pareció un poco raro. Sí. Terrible. Bueno, les voy a contar ya cuál es el ganador de la semana. ¿Qué premio tenemos, Moni? Bueno, tienen un premio increíble en la Master, en el Master Taquería y Marisquería Mexicana, que es el único en Colombia, una oferta gigante de gastronomía de tierra y de mar, donde vamos a encontrar tacos de camarón, aguachile, sopa de mariscos, veracruzana y su famosa cochinita y carnitas. En el Master Taquería y Marisquería podrás compartir con quien más quieres de la mejor selección musical todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Van a poder encontrarlos en Chapinero, calle 67, número 9A27, y descubrir su salón oculto de mezcalería y salón de casas. Pueden seguirlos en Instagram como @almastertaquería y tenemos esos platos que les acabo de nombrar para 4 personas, acompañadas de cerveza y una botella de tequila. Buenísimo, gran premio. Y el ganador es del tema... ¿Cuál? ¿Qué recuerdo grato o traumático tienes de un parque? Ayer, ¿no? Centro comercial o teatro a donde siempre te llevaban en tu infancia. Y ganó Andrés Galindo, que dijo, cuando pequeños nos hicieron un evento en el Salitre con unos payasos. Uno de los payasos se bajó de los pocillos y al parecer estaba ebrio. De un momento a otro comenzó a vomitar niños a diestra y siniestra. Quedé traumado. Yendo a casa, el trolebús que nos llevaba se quedó sin luz. No, pero no, le pasó estaba mareado por todo. Los pocillos. No, claro. Tú eres de las personas que dice, no, es que lo que me dio fue el sereno. Sí, yo estoy así. No las tres botellas que se clavó, sino no, fue el sereno. Sí. Dejemos así. Bueno, María Juliana Correa, que te vaya muy bien. Excusando a la gente. Que te vaya muy bien. Mónica Martínez, que te vaya muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, Nick. Lo mismo para María Paula Aguas, para don Cristian Rojas, que está ahí al comando del barco, para Orlando Rivera. Muchas gracias a todos y nos despedimos, por supuesto, con música. Nos vamos con una canción de uno de los artistas que va a estar presente mañana en el Festival Cordillera, en el Parque Simón Bolívar. Ellos son Los Amigos Invisibles. Esta canción fue incluida en su álbum Arepa 3000 del 2000 y la canción se llama Amor.